destruyes todo lo que tocas. ¿Por qué ese afán, Megatron? Porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza. Pues en ese caso, te voy a dar un buen postre. Un poco más y lo logras, pero no fue suficiente. ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo, Megatron! ¡Te destruiré y te venderé como chatarra! ¡Chatarra a tu abuela! Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Empieza ya la nueva temporada, volvemos a estar aquí con vosotros. Y bueno, aquí están, soy Eray, que he estado aquí el verano de becario, y han vuelto mis jefes, ha vuelto Raúl. Hola, ¿qué tal? Y ha vuelto vuestro murciano favorito, Sebas. Dracarys para todos los que tengáis vacaciones. me tenéis aquí esclavizado todo el verano y ahora dices eso, ¿sí? Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco de este verano, que se han estrenado muchas películas, algunas buenas y otras, bueno. Y bueno, hoy vamos a comentar un poco qué nos han parecido y vamos a empezar con una que casi parece que ya vayamos a comentar el DVD, porque ya lleva mucho tiempo en las salas, todo el mundo ha comentado, ha habido una especie de Civil War otra vez más en internet alrededor de la película. ¿Y qué película es, Raúl? Vamos a hablar de Spider-Man Homecoming. Sí. La llegada del Peter Parker al universo cinematográfico Marvel, muy cambiado, muy diferente al que conocíamos y ha dado mucho que hablar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Bueno, empieza tú, Raúl, empezamos fuerte. ¿A ti qué te ha parecido? Vaya, vaya, bueno, yo casi te diría que prefiero reservarme mi opinión al final porque creo que va a ser un poquito diferente a la vuestra. Bueno, así vale. Que cedo el testigo al bello durmiente, Sebas, por favor. Ajam. Dracarys para ti también, Raúl. Pues, a ver, así en general, sin decir spoilers ni nada... Ah, sí, espera. Ahora, antes de que empieces, avisamos. Todo esto va con spoiler, a full spoilers, ¿vale? Sí, no, es que hay que decirlo. Aunque hayáis visto vale, todas las películas ya tres veces. Exacto, sí. Sí, hasta los que la odiáis con toda vuestra alma porque Peter es joven... Y hay gente de otras razas. ¿Cómo puede ser un instituto de Queens de Nueva York con gente de otra etnia? ¿Eso qué es? Eso en el cómic no salía. En el cómic eran todos blancos, altos y guapos. ¿Cómo puede ser que aquí no sean así? Eso no tiene sentido. Y eso ha hecho ya que no me gusta la peli. Aunque la peli sea muy entretenida, sea divertida, sea juvenil, gusta prácticamente toda la chavalada, que es básicamente lo que uno busca al hacer una peli de superhéroes, no gustar a los viejos cuarentones que quieren un drama existencial sobre el heroísmo y todas esas cosas. O sea que de todas maneras esa reflexión está. Y en fin, en general, a mí sí me ha gustado bastante. Me ha sorprendido porque yo no esperaba nada de esta peli, nada. Y me ha gustado, la verdad es que sí. ¿Y a ti, Raúl? Bueno, mira, a ver, yo por partes. A mí la película me ha gustado. Y tengo que decir que me ha gustado bastante. Creo que es una película muy divertida. Es una película muy, muy de verano, la verdad. O sea, es muy divertida. Creo que el tío lo hace, de verdad. Aquí este chico creo que se llama Tom Holland. Él lo hace, de verdad, de pelotas. Creo que se nota que va a tener futuro en el cine. El villano genial. Yo creo que es lo mejor de la película, o sea, por fin ya Marvel sí que está quitando ya esa leyenda negra de que no sabe hacer villanos, pero yo creo que es un personajazo este buitre. Pero sí que voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Y tengo que decir algunas cosas que no me han gustado. Como, por ejemplo, una cosa que no sé si es tanto un defecto o es eso, que creo que es una película en general muy normalita. Es una película... que yo no tampoco la pongo, que, o sea, que no la puedo poner ni entre lo mejor del año, ni entre lo mejor de, claro, de las películas de superhéroes. Y, honestamente, Spider-Man no es que sea un personaje importante en Marvel, es que es la cabeza de Marvel. Y yo me acuerdo cuando hace unos años salió el Spider-Man de Sam Raimi, eso fue una revolución como no hay otra. Y serán dos películas que gracias a ellas fueron hallando el caminito, pues, para Vengadores, para las películas de Batman, para muchas otras. Así que en ese aspecto, claro, me ha gustado. Sí, hay otras cosas que luego vamos a comentar después que no me han, tampoco me han terminado de convencer, pero podía haber, es que podía haber sido mucho más. O por otro lado, también confío de que las siguientes sí que esto vaya mejor, honestamente. En ese aspecto soy optimista. Claro, exacto. Es como la primera. Es que esta yo creo que sí que está pensada muy a largo plazo, esta saga de Spider-Man que quieren montar. Y creo que es como casi el piloto de una serie de televisión, esta película. Y para ser piloto está muy bien. Sí, ¿no? sí, no, sí está bien. Sí, ya lo he dicho, si la película es que es divertida, te ríes. Pero, mira, yo además, creo que lo dijo Raúl Martín por Twitter, una película tan disfrutable como olvidable. Y eso es lo que, para menos para mí lo es. No sé si para Sebas. Tan disfrutable como olvidable. A ver, no es cisne negro. ¿Y qué tiene que ver cine negro? No, quiero decir que es que parece que ahora, yo qué sé, que esas críticas, no sé. Y los cómics de superhéroes, o sea, son entretenimiento puro y ya está. O sea, ¿qué le pides tú a una película de superhéroes? ¿Que sea Logan? ¿Quieres que todas las películas de superhéroes sean Logan? Si todas las películas de superhéroes fueran Logan, pues no. No pero sé. Sería el superhéroe, sería otra cosa. Ya, pero, por ejemplo, hay películas que sin proponérselo, por ejemplo, Capitán América, Soldado del Invierno, es un peliculón como una casa. Este año hemos tenido a Wonder Woman, hemos tenido a Logan, hemos tenido a Guardianes de la Galaxia 2, que son tres peliculones como tres casas. Y claro, llega Spider-Man, que es cabeza visible de Marvel. Y que, a ver, repito otra vez más, que la película me ha gustado, que está muy bien, de verdad, de la buena. Podía haber dado mucho más. Es que las cuatro películas que has dicho, Raúl, no tienen nada que ver con el propósito que tienen esas, que sí que es hacer una película más seria y dentro de un género. Por ejemplo, Capitán América, Soldado de Infierno. Soldado de Infierno. ¡Soldado del Infierno! ¡Wow! suena super facha. El calor de Alicante, madre mía. Me afecta. Bueno, Capitán América, el Soldado de Invierno, quiere ser un thriller político, ¿no? Por ejemplo. Wonder Woman quiere ser cine bélico de superhéroes así. Y la típica historia del superhéroe. Guardianes es comedia galáctica. Logan es western crepuscular. Es un western. Y Spider-Man, yo creo que lo único que han querido hacer, porque no también tengamos en cuenta que es una propiedad que tienen compartida, ¿vale? Que la tienen con Sony y también tampoco pueden hacer lo que ellos quieran, supongo. Pero han querido hacer una peli de verano que deje a la gente contenta, simplemente porque venimos de dos que fueron dramones. Y en esta se han planteado justo lo contrario. Hacerla súper ligera, pienso yo, vamos. Hacerla súper ligera y que eso, que salgas con una sonrisa del cine, pero que tampoco la cosa sea súper, súper pretenciosa o súper compleja, ¿no? Y yo creo que poco a poco en las siguientes secuelas, pues irán apareciendo detalles que no han aparecido y que a algunos fans le han molestado que no aparezcan todavía. Habrá otro tipo de historias también. No sé, yo creo que habrá tiempo para todo. Bueno, y si me dejáis, os digo lo que me ha parecido a mí. Sí, dale. que vamos, estoy. En realidad, los tres pensamos lo mismo. Cada uno, lo más que cada uno tiene sus peros y sus cosas. Pero vamos, a mí me parece también. La peli de verano, total. O sea, yo la he visto un par de veces este verano y es la típica película que vas a ver y te lo pasas bien viéndolo con otras personas. Tiene acción, tiene humor. Y tal, y está bien, o sea que por ese lado, y sí, vale, eso es un poquito olvidable, tampoco tiene mucho, pero es que a veces a los cómics también uno acude para leer una aventura y olvidarse un poco del mundo, ¿no? Evadirse de las cosas malas que pasan en el mundo y pasar un rato divertido. Y bueno, y a mí la verdad es que al principio me parecía que la peli no iba a ningún lado, la verdad, porque me parecía que había mucho chiste y tal, pero luego tiene el giro esa mitad que a mí me parece que sí que le da una vuelta a lo que parecía la película hasta ese momento, que parecía que estabas viendo una cosa muy ligera de instituto, y te mete en el rollo de la implicación personal de la lucha de Peter contra el buitre, y a mí ahí me moló, y me dejó asombrado porque no me había enterado, que en el mundo de ahora es muy difícil llegar a una película y no enterarse de los giros y todo, y eso se lo han guardado, han hecho muy bien, porque me parece lo mejor de la peli, el giro, y bueno. Y luego, Lo que no me gusta del recibimiento que ha tenido por parte de los fans es que a una película no la puedes criticar porque no se parezca al cómic. Y podemos comentarlo, pero el único defecto que le puedes sacar a una peli no es no se parece al cómic. Porque esta peli tiene muchos otros defectos. A ver, la dirección es un poco plana a veces. Las escenas de acción no son espectaculares como están rodadas tampoco. El ritmo, como en todas las pelis largas, pues es irregular, ¿no? Pero, y claro, y sales y tu única queja es que ese no es el Spider-Man que yo quería ver. A ver, es que Spider-Man no es tuyo. Y hay mucha gente en el mundo que lo quiere ver. Y ha habido muchas visiones del personaje. Y esta es simplemente una más, que va a durar unos años. Y ya está. Y puede que no sea tu Spider-Man, pero no puedes salir y decir que no es Spider-Man. Porque es una adaptación nueva para... Probablemente dirigida a gente más joven hasta que yo, o sea que... Y... ¡Joder, más joven que tú, madre mía! Sí, sí. Y eso, que tiene otros propósitos seguramente. Pero bueno, luego si queréis hablamos de lo de los cambios del cómic y tal, porque a mí no me parece que sea tan diferente al del cómic, al fin, a la postre. O sea, en lo que es espíritu, en forma, es muy diferente, es una reinvención total. Pero sí, también es lo que tocaba, porque... En Amazing lo hicieron una imitación de las anteriores y no salió bien. Ahora tenían que hacer algo nuevo. Ya, yo, qué cosa, por algo que estás diciendo, hay un palo, otro palo bastante gordo que no se me puede olvidar, que le voy a meter a la película, pero eso ya lo comentamos al final con el tema de los cambios, ¿vale? Si queréis, comentamos un poquito los personajes, ¿vale? Bueno, a ver, Sebas, a ti cuando viste a Tom Holland, que podía ser aquí iba a ser aquí el nuevo Spider-Man, y que bueno, ya lo vimos ya en Civil War, parece que nos gustó. Y aquí en general, como Peter Parker y Spider-Man, ¿cómo lo has visto? Pues, que por cierto, también es el hijo este mayor de lo imposible. Papelón, ¿sí? Papelón, la verdad. La verdad es que cuando lo hicieron, pues no sé, lo primero que pensé es, uff, este crío. Pero también es verdad que me agradó la idea de, mira, pues van a coger a un chaval de verdad y van a hacer un Peter de instituto. Y querrán hacer bastantes películas de, yo que sé, un par en el instituto, luego ya la universidad, luego si sigue la cosa con éxito, pues pa'lante. Habrá que ver, porque en el plan de Marvel siempre está hacer las cosas a largo plazo. Visto los 15 años ya, o yo no sé cuántos ya, que llevamos de película y planeado, pues tienen hasta, vete tú sabéis. Y con este yo creo que tienen planeado hacer todo lo posible. O sea, ni trilogía ni hostias. O sea, si pueden hacer como Harry Potter y hacer 8 pelis, te la hacen. Y visto lo que hemos visto en esta película, a mí como actor me vale bastante. No entiendo tampoco algunas críticas que he leído en las que, no sé, lo ponían como que era un actor muy regular o hasta incluso malo. Digo, no sé qué película has visto. Digo, porque a mí la escena, la gran escena en la que él descubre que el padre de su novia es el buitre. Spoiler, ya ese es el giro, oíto gordo, si no habéis visto la película antes, ya te la dejo de entera. Porque ese es el giro. Ese es el momento en el que yo estaba en el cine pensando, digo, ¿te imaginas que abre la puerta y el padre sea el buitre? Y la abre y te quedas como, ¡oh! ¡Qué fuerte! Y el buitre, no, mejor todavía, el buitre desnudo y con la tía May al lado. ¡Ay, Y lo he dicho, esa escena ahí se demuestra que el chaval es muy buen actor. Yo ahí la expresividad de Tom Holland a mí me transmitió un montón. O sea, ya que tú lo veas y que no te llegue otra cosa, pero a mí me transmitía todo. O sea, yo estaba viendo al chaval y estaba viendo su mente. Estaba viendo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué hago ahora? Me voy de fiesta con esta, lo detengo, ¿qué hago? Ahí, todo. Yo vi a su cabeza rodar. Y eso a mí me gustó bastante. Sí, es que esa escena es en la que se lucen los dos, yo creo. Porque Michael Keaton está muy bien, conforme se va dando cuenta del pastel. Y él, la reacción que tiene es magnífica. Es que él es muy bueno haciendo de Peter. Y yo creo que la peli también es muy buena mostrando lo de la suerte Parker. Lo de que todo lo que le sale bien como Spider-Man acaba afectando para mal a su vida personal como Peter. Eso me gustó. Porque eso, lo que parece un recurso de que, es el padre de la novia, pues eso en los cómics era muy normal, que la vida superheroica de Spider-Man se acabara entrelazando con la suya personal. Es que es tan Spider-Man, tan Spider-Man que cuando me viene gente diciendo que ese no es Spider-Man, digo, eso es lo más Spider-Man que te has podido echar en tu puta cara. Así que no me jodas. Bueno, igual hay algo más Spider-Man, pero bueno, esto... Sí, hay unas cuantas cientos de cosas más. Bueno, bueno, luego. Vale. Pero es vale, Spider-Man, exagerado. Es Spider-Man. Pero es Spider-Man. Sí, y porque aquí, bueno, Michael Keaton, me alegro por él, porque hace unos años parece que estaba como bastante acabado, de hecho salía la película esta con 300 kilos de peso, la de Need for Speed, una película horrorosa, pero aquí veo, joder, que el tío poco a poco vuelve a estar aquí otra vez en lo más alto. Y eso que cosa, que es aquella película que no me gustó nada, que es la de Birdman, pero aquí, joder, otra vez, hostia, el tío, la verdad es que hace un papelón, y sobre todo, es un villano que te crees sus motivaciones y le puedes llegar a entender. Sí, ahora después de Birdman, de Batman y del buitre, ya, lo siguiente, como no haga Hawkman, ¿no? O... Hawkman, sí, sí, o que haga Night Racer. Sí, o los anuncios de Red Bull, o algo, pero algo con alas, tiene que hacer algo, pero sí, sí. Es un gran actor el tío. Sí, es un crack, la verdad. Y luego también, bueno, encima hay varios cameillos, otros villanos. Está el Shocker, luego también está el Chapucero. Por ahí el Escorpión también aparece. Sí, el Merodeador, el tío de Miles Morales, también. Con referencia a Miles Morales y todo. Sí, sí, es verdad, es cierto. Sí. A ver, yo, que cosa que me da rabia porque yo esperaba que al final de la película, en la escena post-créditos, aparecía el hijo de Will Smith como Miles Morales. Es la esperanza que tenía. Hijo de puta. No, a ver, el hijo de Will Smith ya ha crecido. Ya no. Yo a Miles lo veo como posible secundario o... No, coño, llegué a hablar con Gerai. Digo, ¿te imaginas que, no sé, para una tercera parte o algo así que aparezca por ahí? O tal vez para más adelante, cuando ya el actor sea... ya haya pasado mucho, pues venga, nos lo cargamos y aparece por ahí Miles Morales. X. No sé. Sí. Ahí pueden tener tirón. Por eso yo creo que lo han dejado ahí y ya, pues, ya veremos a ver cómo lo usan. Pero que mola, que me ha encantado el hecho de que a lo tonto te meten ahí un puñado de villanos de Spider-Man y que todos tienen sentido. Dentro del universo cinematográfico, de cómo han sacado esa tecnología, porque a veces es bastante irreal como de repente un simple ladrón, un simple gilipollas que por ahí se coge y tiene un traje y tiene un no sé qué, que hace que tira rayos, no sé qué. Aquí te lo da todo, te lo da bandeja. Es tecnología que han robado de la invasión extraterrestre. Sí, eso es como al final con lo que decíamos en Flash, en vez del mítico accidente de fulanito se cayó en una poza, yo qué sé, en una olla de garbanzos y le dio poderes. Es como, aquí lo que hacen es un gran accidente que todos tienen poderes. En ese aspecto está bien pensado. Y no sé, por ejemplo, a ver, algún personaje más. Mira, yo hay una cosa que quiero comentar, a ver, no, no es una crítica, de hecho yo estoy a favor, que es que son es los compañeros de clase de Peter. Que a mí no es para nada, pero me hace un poco de gracia, macho, que se ponen todos en fila y es que, en serio, parecen los niños de la serie esta de Capitán Planeta, porque cada uno es de un país, de una raza, es que, en serio, o sea, yo en la siguiente, como salga, yo que sé, imagínate, el Doctor Octopus será un aborigen australiano, el Electro será un gitano y yo que sé, y el Rino será pues un esquimal, tío, es que quiere ser todo tan terriblemente multirracial, es que parece como, o cuando los Simpson, Marty, mueve las manos, ni, es lo mismo, es que es todo, quiere ser como tan multirracial, que es que te lo acabas tomando a coña, que a ver, que eso, obviamente, que es esa realidad, y Estados Unidos tiene esa realidad, por más que sí, mucha gente se empeñe en que no, pero tronco, es que es todo tan, ¿veis por dónde voy, no? Por lo menos. Sí, sí, que parece muy impuesto. Es un instituto del que Donald Trump sacaría a sus hijos, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, eso creo que lo dice todo, sobre criticar eso, pero bueno. Pero sí. Es verdad que igual se han pasado un poco, pero debe ser una realidad ahí en América, yo creo también. El único cambio que me molesta, yo creo que nos molesta a todos, es que no hayan llamado Gank a Ned. Es la única cosa de la película que me molesta como fan. La única. Ya, porque ese es el personaje de, ¿cómo se llama? De Ned Leeds, que en realidad es el amigo de... ¿Cómo era? De Miles Morales, ¿no? Claro, es Ganke, sí, el amigo de Miles Morales. Sí, cuando saquen la peli de Miles Morales, ¿qué? ¿Van a inventarse otro Ganke? Es que, no sé. ¿Te imaginas? Otro igual, ¿qué tal? No sé qué. Que conste que ese personaje me ha gustado bastante. Y creo que el tío tiene bastantes puntos de coño. O sea, tenía todo para que no me gustara y desde hace que el tío lo hace, yo creo que lo hace bastante bien. Pero en cambio, tío macho, aquí el Flash Thompson que se han sacado es un puchi... Pero terrible, es un tío que, o sea, un tío se pone a insultarle a otro llamándole Pito Parker y en mi instituto le matan a hostias el primer día, de verdad, ¿eh? Bueno, a mí sí que me gusta que más que pegar, hacerle acoso pegándole a Peter, lo haga así como insultándole y tal y poniéndole un apodo y tal, que eso al final duele más. Y hoy en día es lo que se hace más en los colegios, porque si pegas a alguien te echan ese día. Claro, sí, también te diré que lo bueno es que ya para la película de Veneno lo tienen fácil, porque el simbionte ya lo tiene pegado. Solo hay que cortarle un par de piernas. Se dibuja en el pecho con tippets una araña blanca y ya está. Ay, pues entiendo, la verdad es que las críticas de la gente, las críticas, que no haya gustado. Porque esto simplemente, si te gusta que hayan cambiado así estos compañeros o si querían lo que era originalmente. Y a mí sí me ha gustado, porque como han intentado hacer, ya desde el principio ves que la película toma lo que es la base del personaje, pero cambia el trasfondo, como hemos dicho. Cambia el trasfondo, cambia muchas cosas y además pues cambia a los compañeros. Y hace algo distinto que ni hemos leído ni hemos visto. Aunque si acaso más parecido a lo Ultimate. Pero bueno, como hemos dicho, es que también volver a ver a... Bueno, Flash Thompson ya apareció en las dos anteriores reinvenciones. La primera creo que solo sale en una escena y ya está. En la segunda creo que le acaba dando una paliza a Peter o no sé qué. Y pega con el tono en plan drama. ¿Cuánto drama en mi vida? Pues pega que haya un hijo de puta que me esté dando paliza. Pero no sé, en el tono humorístico que tiene esta película, que apareciera un matón rubio de 2 metros intentando pegar a Peter, podría haber valido, pero yo creo que le pega más esto. Más el rollo de alguien que se mete con él de forma verbal, en plan de ya ha aparecido Peter, vamos a reírnos de él. Y la gente de cómo le sigue. Porque ahí se nota bastante que en cuanto el Flash este habla, hay bastante gente que le sigue. Y visto el cochazo que tenía, se ve que le sigue porque está forrado. Uh-huh. Ahí tiene más o menos sentido. Lo que sí que no me ha gustado nada es que no apareciera ese fanatismo que suele tener Flash Thompson con Spider-Man. Aquí no, yo no lo he visto. Lo mismo, luego hay alguna escena que habrán recortado en el que suelta alguna cosa, pero aquí no. De lo que hemos visto en el cine no se ve nada. Sí, mira, yo sé que hay una cosa que quería comentar, ahora que estamos hablando un poquito sobre, que hemos empezado hablando sobre lo que es Spider-Man y no es Spider-Man, yo sé que hay una crítica que le quiero hacer a la película, y que yo sé que es poco compartida, pero en general, aquí la motivación del Spider-Man, por encima de todo, es ser Vengador, y eso para mí no es Spider-Man, y en general, creo que esta película, al final, si en vez de una película es de Spider-Man, es una película de Supergirl, de Flash, de Kid Flash, de Invencible o de Nova, no cambia nada, honestamente, ¿eh? O sea, yo creo que en las películas de Sam Raimi, lo bueno sobre todo las dos primeras, la tercera, bueno, un poco Black Pen, era que como que capturaban perfectamente el sentido de la responsabilidad de lo que significa Spider-Man, de que su tío ha muerto, o sea, no por el sentido de que no lo mencionan al tío, eso no por eso, sino que no sé, como que al final lo importante, bueno, tengo poderes, va, pues ala, pues hacer cosas de superhéroe y a ver si Tony Stark me da su aprobación y soy Vengador. No sé si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que se me queda coja en ese aspecto, en el saber capturar el sentido de la culpa y de la responsabilidad que tiene Spider-Man a sus espaldas. Sí, bueno, yo no lo veo así, porque yo creo que lo han hecho, pero lo han mirado desde otro ángulo. Te lo voy a intentar explicar. Bueno, primero que si pudieras poner a Invencible o a Supergirl o a cualquiera de esos de protagonistas, no pasará nada, está bien, porque Spider-Man siempre ha sido como el prototipo de los superhéroes juveniles, o sea, que eso significa que la historia está bien. Sí, es el prototipo, pero tú ten en cuenta cuál es la motivación principal de Spider-Man. Sí, sí. Pues que gente de su alrededor le pasan cosas malas por su culpa o porque no llega a ser lo suficientemente bueno como él quiere ser. Es que a ese estado llega al final de la peli. Te están haciendo el origen, pero no te van a sacar a Tío Ben otra vez, porque aunque la gente, por lo visto, ahora quería verlo otra vez, yo no quería verlo otra vez, que me contaron. Y Tío Ben, es como lo de ¿y dónde está Pucci? ¿Y dónde está Pucci? A ver, se sobreentiende que si comentan que ha pasado algo malo, es que Tío Ben se ha muerto, y si comentan que la picó una araña, la picó la araña, si no lo sabemos todos. Pero claro, entonces la película te tiene que contar el origen del personaje sin repetir el origen del personaje, ¿entiendes? Y entonces, él, en vez de estar con lo de la lucha libre, aquí está obsesionado con lo de los Vengadores. Y no piensa en los demás. Y su sueño es ser un Vengador y solo piensa en él y en pasárselo bien siendo un superhéroe. Y al final de la película, cuando rechaza ser Vengador, yo creo que es porque, dadas las cosas que le han pasado con Liz y tal, ha adquirido un sentido de la responsabilidad y se ha dado cuenta de que él tiene que ser un superhéroe por sí mismo y que tiene que dedicar su poder a ayudar a la gente dentro de su parcela, dentro de a baja escala, y no estar obsesionado con formar parte de los Vengadores. Creo yo que han dedicado toda la película a hacerte ese arco y que a partir de la peli siguiente ya remarcarán lo de la responsabilidad y tal. Claro, es que la película en sí es ese propio camino, ese matar a Tío Ben, pero sin tener que volver a ver una escena tan dramática y tan cansina que ya hemos visto millones de veces, ya en los cómics y las películas también. Sobre todo en las de Amazing, que eran muy dramáticas y recalcaban todo lo malo. Cuánto drama, por Dios, no, para. Y como Raúl, tú bien dijiste, Batman y Spiderman se han ganado que no cuenten su puto origen en 20 años. En 25 putos años no quiero volver a ver ese origen, por favor. Sí, pues, o sea que eso de... Es que no ha salido cuando le pica la araña y cuando se muere Tío Ben. Es que hay... cinco películas antes que te lo cuentan cada 10 minutos. Ay, que Tío Ben se murió y tengo que ser Spiderman. Ya lo sabemos todos, por favor, dejemos que avancemos. Y como mucho yo pediría, no sé, más adelante, tal vez para una segunda o tercera película más dramática, que hiciera reincidencia en ese momento, tal vez. O sea, es que también yo creo que se la han guardado para eso. Sí, que se nota mucho que se quieren alejar muchísimo de las anteriores. O sea, no hay rascacielos en las escenas de ir ahí balanceándose con la telaraña. El sentido arácnido aparte para más adelante. O sea, han querido hacer el principio, pues enfocarse en otras partes del mito de Spider-Man, creo yo. Pero simplemente porque la gente parecía que estaba cansada, porque las de Amazing repitieron y no gustaron. Y yo también agradezco que nos hayan enseñado cosas nuevas. Y yo creo que el Spider-Man de la peli está sin terminar, ¿eh? Es un Spider-Man que está todavía convirtiéndose en Spider-Man y que poco a poco, pues eso, veremos más enemigos y otras partes del personaje. Claro, pero es que es lo que tú has dicho, Geray, que la película es el camino. O sea, él sí ha pasado lo de Tío Ben, pero luego y se convirtió en Spider-Man. O sea, eso está ahí. Eso no hace falta que te lo cuente, porque ya lo has visto entre la escena de Civil War donde sale Peter... Y en esta peli, él ya es Spider-Man antes de que Tony Stark lo coge del traje. Ese gran poder que lleva una gran responsabilidad está ahí. Lo que pasa es que, claro, luego aparece Tony Stark con su traje súper chulo, con sus Vengadores, y el chaval se flipa. No hay que olvidar que es un chaval de 15 años y se flipa mucho, es un flipado. Solo hay que ver el principio de la peli grabado con el móvil, que me parece la hostia, me parece genial. una película de Peter Parker. Sí, Dios. Mira qué tío más grande, mira qué tío más grande. Es que me parece muy grande, te lo juro. Eso se me pareció muy grande, muy grande. Y en esta peli pasa lo que ha dicho Geray, que se flipa con lo de ser Vengador y tal, pero que a la vez le gusta hacer su trabajo, ayudar a la gente, pero luego está eso de los Vengadores, porque son los más famosos y todas esas cosas. Y después de todo lo que pasa en esta película, ve que no, que si no fuera por él, al Buitre no lo hubieran cogido. Que si no fuera por él, a mucha gente no ayudaría. Y dice, pues los Vengadores, pues nada, pues ahí está. Y yo, pues, prefiero quedarme por aquí. Y ser Spiderman, y ser el verdadero Spiderman y hacer las cosas porque quiero hacerlas y punto. Por tener ese sentido de la responsabilidad y no por ser un Vengador famoso. Eso que a veces no yo creo que abusan de eso, de Vengador, Vengador. O sea, pero Spiderman, no, Vengador, Vengador. Es como una cosa que vamos, le llega al alma. Y yo, bueno, si es que Spiderman como Vengador siempre ha sido también además un poquito mierda. Y es como de Vengador, Vengador. Pero o sea, entiendo lo que me queréis decir. Tiene sentido en este universo cinematográfico en el que Spider-Man se ha creado post-Vengadores, no antes de los Vengadores. al igual que Spider-Man en sus comienzos, intentó unirse a los Cuatro Fantásticos. Claro. O sea que eso está ahí. Lo que pasa es que aquí no tenemos Cuatro Fantásticos y aquí en este contexto tampoco pegaba que existiera un Spider-Man desde hace 5 años y fuera un Spider-Man medio adulto. No. O sea, hola, ¿alguien ha oído hablar de un tío que lleva 5 años dando vueltas con lanzarredes? No. Un chaval que acaba de empezar y entre los comienzos de los Vengadores y todas esas cosas. Sí. Yo creo que en el contexto es lo que más pega. Y otra cosa también, hay otra cosa que mira, que eso sí que lo están criticando y a mí, bueno, tampoco me molesta, que es el tema como que es un Spider-Man muy tecnológico, como que es todo tecnológico, como que es todo, no sé cómo lo veis, no sé, Gerais, ¿tú qué opinas? A mí, no sé, lo puedo llegar a entender, pero tampoco creo que sea algo como que le afecte a toda la película. Sí, coincido contigo, sí. Me parece que abusan un poco de los recursos, de los gadgets y todo eso, porque igual estás presentando una idea nueva y claro, si toda la película, la mayoría de la película se basa en él probando las cosas, ¿no? Pero volviendo a lo de que es una película de orígenes en realidad, yo creo que lo han hecho como para que tenga unas habilidades que tenga que empezar a controlar, como para darle algo, como ya lo de las telarañas y lo de trepar y todo eso ya sabemos que lo controla, pues tiene que hacerse al traje y además yo espero que para las siguientes el traje no sea tan importante, que es tecnológico y tal. Porque creo que eso, que la lección que se tendría que llevar Peter de esta peli es que él no necesita el traje, bueno, la que le quiere hacer a Iron Man, Cabrenda, que él no tiene que necesitar el traje para ser un héroe, no sé si me explico. Y sí, yo creo que juegan un poco con eso también en la línea de Iron Man 3, de enseñarte que Spider-Man, aunque lleve mejoras y tal, él sin mejoras puede con todo y tal. Y me gusta lo único que le aporta el traje que me gusta, aparte de la sorpresa para esta película, es que así puede hacer monólogos internos y no queda raro, porque está hablando con el ordenador del traje. O sea, como en los cómics de Bendis, que siempre está con los cuadraditos, ¿no?, hablando para sí mismo, pues así en una peli lo puedes hacer sin que sea voz en off. Que por ese lado está bien también. A mí lo del traje, entiendo que haya gente, también vuelvo a entender que haya gente que no le hayan gustado todos estos cambios, todas estas cosas que añade. Pero sinceramente a mí es que me ha molado tantísimo el traje que me da igual. A mí es que me ha molado un montón, es que me ha parecido la hostia el traje. O sea, y de momento eso ya ha pasado en los cómics. Hola, hola Civil War, hola Iron Spider, está ahí. Ese traje, amarillo y rojo, el Spider-Man español. Y que era tecnológico, que podía hacer de todo y estaba muy chulo. Y aquí le sacan mucha ventaja y me mola bastante. Y tiene mucho más sentido que Tony Stark le haga un traje chulo a que le haga un puto traje de tela y ya. Tiene bastante más sentido. Ahora, que si van a seguir con este rollo del traje tecnológico, yo creo que sí, pero no. O sea, cogerán varias cosas de los que han molado, el distinto tipo de redes y tal, que puede hacer algunas cositas con los ojos, pero no. No creo que se dediquen a darle más rollo. Ya en esta película ha tenido su gracia, ha tenido su coña. Probablemente tenga alguna coñica más para la siguiente, pero ya. O sea, yo creo que no le darán más cancha al traje y se centrarán en lo que es el como Spider-Man y el siguiente villano. Que, por cierto, ¿vosotros cuál creéis que será? Porque si tenemos que estar descartando todos los anteriores, de momento Norman Osborn fuera. Octopus fuera. Eso de que no. Eso de que tenemos que descartar todos los anteriores, no lo sé. Yo, de todas maneras, quiero que por fin haya un buen duende verde en pantalla, de verdad. Dios, ojalá. Todos los que han salido son o Power Rangers o la de la última película parecía la de Tamara del No Cambie, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, fatal, de verdad, en serio. O sea, la madre, ¿no? La madre de Tamara, ¿no? Más que Tamara. Bueno, no sé. A ver, yo... Pero que lo hagan, hostia, pero que lo hagan como el de... Como el de toda el de los cómics, el original, que es un disfraz y debajo, vale, pues que tiene trucos, que tiene sus historias. O sea, que no lo convierte ni en un monstruo verde raro ni en una cosa extraña. Eso es lo que tengo miedo, que como han tomado muchas referencias del Ultimate y Spider-Man, que al duende verde lo conviertan en un Hulk de segunda y no. Espero que no. O sea, no, nosotros queremos a un puto psicópata, el puto psicópata que es Norman Osborn. Alguien que da miedo, alguien que es chungo. Queremos el momento en el coche con el malo de la primera película, pero durante 2 horas. O sea, que sea así, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Maldad, oscuridad, chungué, que probablemente acabará soltando algún chiste, pero será en plan, seguro, fijo. Acabará soltando alguna gracia, pero será en plan de después de matar a alguien o hacer alguna cosa chunga, no sé. Que salga así. Sí. Yo creo que aún tardaremos en verlo, ¿eh? Porque lo que os digo, como parece que quieren huir tanto de las anteriores, o sea, ahora es al revés que Amazing. No quieren repetirse, quieren cosas nuevas. Lo que pasa es que lo bueno es que Spider-Man, como tiene esa galería de villanos, que yo creo que es como el Batman de Marvel en lo referente a villanos, que tiene muchísimo y muy estrambóticos y diferentes entre sí. No sé. A mí, en este contexto, me molaría algo con el camaleón, de que el camaleón se hiciera pasar por él y le jodiera un poco la vida. No sé si un poco más adelante en el instituto y tal. Yo creo que de ahí podría ser una historia chula. O algo con Kraven, tipo Kraven, el Kraven Ultimate, que llega y dice que lo va a cazar. Sí, una cosa de esas. Y luego también, es que yo creo que están, en serio, ahora mismo, Sony y yo creo que también Marvel se mueren de ganas para meter a los seis siniestros, de verdad. Pero están que no cagan. Yo creo como que les tiembla la mano, porque parece que iban a sacar la película, que iban a igual salir en el anterior, porque al final no sabes qué dice el Escorpión. Tengo a unos amigos esperándole a la salida, no sé qué. Que saber que los seis siniestros, que puedes meter a casi cualquiera, o puedes hacerte, yo qué sé, al sindicato siniestro, pues con el escarabajo, con el reino, ¿me entiendes, no? Sí, también un poco así, un poco molaría, así, también, sí. Y luego contra un grupito de villanos que van a poder. Claro. Luego Sebas tuvo ayer la idea del millón. Oy. Sí. A ver, nosotros, estoy temblando. La idea es, por ejemplo, para una tercera entrega o así, hacer la saga del clon, pero la saga Ultimate. La saga del clon Ultimate está cojonuda, es chunga, en plan de sacarle clones deformes, la clon femenina, y entonces crear a la Spider-Woman de este universo, que básicamente sería una versión femenina de Peter, en la cual incluso podría tener su propia película y ser más dramática, como le gusta a la gente, por lo visto. Porque en plan de, soy un clon, no tengo padre, no sé qué, ¿qué hago con mi vida? Ahí tiene drama a tope. Y yo creo que molaría un montón. Una saga del clon, hecha de personaje y bien hecho. Uh-huh. Les puede servir todo esto para que así metan en el universo Marvel a Spider-Woman, por ejemplo. Uh-huh. Porque tú ten en cuenta que a la Spider-Woman Jessica Drew, los poderes se los dio Hydra originalmente. Y ya está este universo, tenemos Spider-Man en el universo, coño, blanco y en botella. Pues ya está, eso la verdad es que es bastante factible en este universo, porque tenemos a Hydra, pueden ser un secundario para otra película, y entonces en la tercera, en la siguiente entrega, que si aparezca el clon, que si aparezca Spider-Woman, yo qué sé, es que bien montado se pueden montar una saga. No trilogía, o sea, yo es que me toca mucho los huevos que las grandes productoras, no, vamos a hacer una trilogía. A ver, si funciona, si va bien, ¿por qué tienes que quedarte en tres películas? Piensa en lo grande, como están pensando con este Spider-Man. Con este Spider-Man están pensando en hacer el puto Harry Potter. ¿Sí? En, no, si la peli mola y da perra, que es que da perra, es que aunque sea mala, es que hasta siendo mala como han sido otras anteriores, muy malas, ando perra. Puedes hacer una saga de las pelis que te salga el capullo, algo a largo plazo. Algo que a la gente le llegue a molar. En plan, como he dicho, en una película sale Hydra. Y entonces para la siguiente no sé qué, y para la siguiente no sé cuánto, todo que tenga que ver. Y que ahí vaya viendo una evolución y un crecer del personaje, y pasar de ser un crío, un adolescente, como es aquí, a ser un hombre adulto, tal vez tirándose para pa casar o con Gwen o con Mary Jane o con quien sea. Y ahora que he mencionado a Mary Jane, vamos a tocar ¿Qué os ha parecido? No, pero si mis amigos me llaman MJ. Un troleo a los... trolazo, ja. Hemos, como el meme ese, hemos sido engañados, ja. A mí no me parece una tía odiosa o odiable, a más no poder, borde, resabidilla, parece como que les hace coñas y todo el rato son como coñas de tutum, tss, y no me hizo gracia ni una vez, de verdad, ¿eh? O sea, no, nada, no me gustó nada. Y luego la chica esta que aparece en algunas, a veces, en esta que da como la noticia en televisión, Betty parecía Brand. Gwen Stacy, pero no era ella, tío. Era un poco Betty Brant. Betty Brant, sí. Sí. A Gwen, ni a Gwen no la hemos visto por ahí. Espero que salga en la siguiente. Me gustaría que en la siguiente apareciera Gwen y Harry Osborn. Aunque no salga el padre, que no salga Norman, que no tenga nada que ver, o que salga pero muy en el fondo, pero que aparecieran estos dos personajes que son muy importantes en el lore del personaje, en la historia, y que hagan algo con ellos, porque no van a estar sacándole en cada película una novia distinta, sobre todo cuando ya tienes a MJ, guste más o menos, pero yo creo que esta MJ puede tener un poco... yo creo que puede molar. Porque aquí hemos visto muy poco de ella, pero se puede intuir que es un personaje... no es como toma del cómic, tal vez, porque se supone que en el... a ver si lo recuerdo mal o estoy confundiendo con las películas, que en su casa no sé si es que su padre la maltrataba o algo así, o algo así pasaba. ¿Me estoy liando con las pelis? Se le creo que las películas, pero bueno, me suena que tuvo movida con el padre, me suena. Sí, yo lo recuerdo de las pelis también, pero vamos, ha pasado. En las pelis por lo menos ha pasado. Sí. Pero es que eso de los cómics hace ya como 30 o 40 años, ahora mismo tampoco caigo. Pero me suena haber leído algo así, que ella era fiestera en los cómics porque ella en su juventud ella en casa lo había pasado muy mal, y cuando salía de fiesta, pues salía y quería olvidarlo todo. Por eso ella siempre era así. Y tal vez ya en este personaje es así como más solitario, más coñero y tal, por algo parecido. Como que no está pasándolo bien, tiene, no sé, tiene una historia triste detrás, y de ahí ese está haciendo zasca, haciendo coña, sé que parece que es solitaria y tal, porque está chunga. Y luego en la segunda película, cuando nos cuente su historia, será en plan de, oh por Dios, pobrecita mía, ven aquí que te abrace. Yo creo que van a hacer eso con ella, que ahora mismo está en plan de personaje coñero para hacer el troleo de ser la MJ, y ya luego en la siguiente película si no mejora al personaje y gustará, o al menos es lo que me gustaría que hicieran con él, claro. Uh-huh. Vale, y bueno, ya llegando ya al final ya de aquí de la sección, ¿algo más que queréis comentar? ¿Algo más que para que quede que queréis comentar sobre Spider-Man? Hablando ahora de o Callad para siempre. A ver, antes de terminar, la verdad es que había leído varias críticas, incluso alguna iba a sacarle la puntilla en el programa, pero he decidido que no tiene la suficiente importancia, y aparte que hemos hablado a lo largo de esta sección sobre la película, y hemos dado a entender que muchas críticas se fundamentan en no me gustan los cambios, no me gusta la modernización, porque el alma de Spider-Man está ahí. O sea, vale que se puede estar mejor representado, puede haber salido el tío Ben, puede haber parecido Gwen y MJ y ser una blanca, rubia, súper guapa, una pelirroja, súper guapa. Vale, podría haber sido más como el cómic, pero en la profundidad está. El gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo del tío Ben, lo de su tía preocupándose por él todo el rato, diciéndole, cuando ven la escena en la televisión sobre la pelea de Spider-Man, y le dice, cuando veas eso, sale en dirección contraria. O sea, está ahí. O sea, lo que pasa es que si no quieres verlo, pues eso ya es problema tuyo. O sea, que no te ha gustado, no te ha llegado, porque es una película más para el público juvenil, o por Dios, una película de superhéroes para el público juvenil. Por Dios. ¿Cómo pueden hacer eso y querer vender muñecos? Y de Spider-Man, además, que no es el típico superhéroe, sí, que todos los jóvenes siempre van a ver todas las pelis. Claro, nada, sí. Spider-Man, o sea, un personaje residual, nada. Sí, sí. Es que vamos a ver. Es que muchos se han quejado también de que en el cómic su parte del instituto no era tan importante. Primero, no tienen ni puta idea. Y segundo, todas las series de animación, desde la después de los años 90, son instituto 100%. Todas. ¿Por qué? Porque han orientado al personaje a eso. Porque han orientado al personaje al Ultimate. Por cierto, un personaje que ha tenido como 250 números y se lo ha tirado todo en el instituto. Exacto. Y se ha basado en eso y ha sido cojonudo. Porque sí, mira que a Bendy le echamos mierda, pero su Ultimate Spider-Man es la polla. Y la gente decía, este es el Spider-Man de verdad. No el que publican en el universo tradicional. El Ultimate. Leer todos el Ultimate, por favor. Pero no hagáis películas sí. sobre él. Es verdad, es que ha sido eso. O sea que ahora mismo la mayoría de las críticas no me valen. Las críticas que me han valido son las de este cambio no me ha gustado o este personaje no me ha gustado y lo entiendo, eso lo entiendo. Pero cuando he leído todas esas cosas digo, no, tú no has visto la misma peli que yo, tú es que simplemente lo que has visto te han dado tanto asco que todo te ha parecido mal, todo mal, todo mal. Pero la peli está ahí, la peli está bien hecha y sinceramente después de verla dos veces, o sea, luego veo las anteriores y digo, coño, es que seguramente es el más Spider-Man de todos. Y yo ahí disiento, pero bueno, opinión personal. Eso. Al final, no, vale. O sea, al final todas las críticas bien argumentadas valen, ¿eh? O sea, si alguien te argumenta sí, sí, que. Sí, vamos a ver. Alguien te argumenta que para él esta peli no es por algunas razones. No es Spider-Man, no pasa nada. O si te argumenta defectos que tiene la peli, que también tiene defectos, pero se ve que como este es un personaje más querido, la gente pues ha ido más a tope con lo de criticar y tal, porque en el universo Marvel no hay casi nada ya igual que en los cómics. Iron Man no era así en los cómics, antes de las películas de Iron Man. El origen del Doctor Extraño no tiene nada que ver. La Civil War no pasó así. Ya, Ego no es el padre de Star-Lord. Los cambios claro. son necesarios para hacer buenas pelis. Claro. Oye, yo no es por nada, pero a ver, una cosa. Últimamente a Marvel le están metiendo unos canteos, la gente, o sea, la opinión genérica en las películas, que si el Doctor Extraño tiene mucho humor, que si Guardián de la Galaxia 2, que vaya decepción, que si Spider-Man, que no es como el TVO. Yo, joder, ¿qué está pasando, macho? Si es que antes todo eran buenas críticas, buenas palabras. Pero sacadme 3 películas al año, por favor, que no puedo vivir sin vosotros. Es una relación un poco extraña. Vamos, son los haters. Yo, sinceramente, esa gente, yo lo que veo son los haters. Y a esa gente le deseo un juego en el pato y un Batman y Robin y yo qué sé. Oh, tío, y esa es la peor de todas, tío, de verdad. La peor de todas. Batman y Robin. Que se quejen de estas gilipolleces es como quejarse de vicio. Es como en plan de, ¿en serio? O sea, estamos viviendo la edad dorada de las películas de superhéroes. Y me sales con, es que tienes mucho humor. Llevan 10 películas haciendo humor. No sé qué cojones estás tú haciendo con tu vida estos 10 años que has visto. No sé. Quédate con el DDC, que tienen humor. Es que hacen cambios del cómic para que las películas funcionen. Pero sí, es que luego hacen Watchmen igual que el cómic y nos quejamos. Claro, es que, es verdad, tío, es verdad. Es como aquella crítica, esta película es pretenciosamente antirracista. Yo, joder. Bueno, ¿puedo decir dos guiños que me han gustado? Antes de, sí, ya, sí. Dale. No son al cómic, sino más bien al universo cinematográfico Marvel. No sé si habéis fijado que el director, que es un señor asiático, tenía en el despacho una foto de un soldado. Sí, que es el de los comandos aviadores. Claro, es el mismo actor y han dicho que ese personaje es el nieto de ese de uno de los comandos aviadores del Capitán América en la primera peli. Que es asiático y de Illinois. Exacto. Y por otro lado, la voz que tiene el traje de Spider-Man es la actriz Jennifer Connelly, que hizo de en el primer Hulk, el Hulk de Ang Lee, hizo de la novia de Hulk, se me ha ido el nombre ahora, Betty Ross, y que en la vida real está casada con Paul Bettany, el actor que hace la Visión y que hace de Jarvis. Anda. Oh. O sea que... Mola. Todo está conectado. Sí. Y una cosa, luego, no sé si os habéis fijado, hay un momento que en el profesor de Spider-Man dice, nada, como un alumno que perdí o algo así. ¿Eso a qué se refería? No tengo ni idea. Es que no sé si es que ese personaje es, no sé, un homenaje a algo, un guiñito a algo. Una broma de humor. O sea, yo pensé, una broma de humor negro rara, que no estamos pillando a nadie. Yo no lo pillé. No sé si luego lo miramos, lo investigaremos a ver si de qué es, pero yo no lo. Vamos, yo no lo pillé. Y luego también hay una cosa un poco. A ver. Ya lo último, ya dejo de meterle caña. Me da sensación de que derrota al buitre por un, no sé cómo te digo, por un mal funcionamiento de la armadura del buitre, ¿no sabes? Como que empieza a salirle la energía de por la batería esta de los Chitauri. Ya. Sí. Es un poco como de, ¡ay, qué casualidad! Que ahora ahí se le ha roto la armadura. ¡Ay, qué cosas! Pero bueno. A ver, en el aspecto de las escenas de acción, yo creo que sí que, y de las peleas y todo eso, sí que hay que mejorar un poco, pero también está empezando y no sé. Me mola mucho la del ascensor. Creo que mi favorita igual es la del ascensor. Es la grande, yo creo que es la escena grande de la película. Yo la digo, en serio, yo creo que las siguientes, de verdad, yo creo que van a contentar a todo el mundo, de verdad. Sí, Marvel escucha el feedback siempre. O sea, Vale, hacemos una cosa. Vamos a leer un poquito comentarios. Por aquí, David Bareluz nos dice: a mí me ha encantado, me sorprendió, me divirtió y me dejó con ganas de volver a verla. Luego Raúl Ramírez nos pone aquí un Spider-Man en posición sensual. Fernando el Catódigo dice que, bueno, sin llegar a encantarle, pues que le ha entretenido, que se la ha pasado bien y que en general, que aunque menos por alguna cosa, pues que le dé un notable. Óscar García, de Sala de Maná, nos dice: me ha gustado mucho, pero hay ciertos cambios que se los comenté con Impossible Hulk, no me ha terminado de gustar. Es más, diría que ha estropeado el que podía haber sido la mejor película de Spider-Man. Miguel Ángel dice: me pareció una peli de instituto americano con trasfondo superheroico, pero de supergenérico intercambiable. Vista así, es una película entretenida. Luego, Baruch Naun nos comenta de que, bueno, que lleva leyendo mucho tiempo Spider-Man, pero que en general, pues que le ha gustado. Dice que cree que es un envoltorio diferente, pero que lo ha disfrutado. También por aquí, Javier Cabello nos ha escrito un comentario bastante largo, que dice, bueno, que tienes la película de sus cosillas, pero que en general, pues, por ejemplo, la Mary Jane, que no la ha terminado de gustar, lo del tío Ben, bueno, que le gusta, que no lo haya mencionado, Flash Thompson fatal, la lucha final, que hay un par de cosas así visuales que no le esto, pero que bueno, que aún así, que bien, o sea, que está, que le ha molado. Jesús López Santiago pone: me he tocado mucho y no esperaba nada de nada y he salido encantado. Y lo más importante, tiene la mejor escena post-créditos de todas las pelis de Marvel. Tío, la escena post-créditos a tomar por el culo, tío, de verdad. O sea, otra toleada. Si es que nos toleada. A los fans ya tenemos grandiosa, una grandiosa, sí, sí. La mejor. Tenéis que quedaros hasta el final de los créditos para verla. Es la polla. Luego, por aquí, Daniel Franco nos pone una especie de haiku que pone: este Spider-Man no tiene sentido arácnido. Es como un capítulo de cualquier serie de Disney escolar, pero con superhéroes. Para niños está muy bien. El buit está espectacular, lo mejor de la peli. Me sigo quedando con aquella pelea versus Doctor Octopus. Bueno, Daniel Rodríguez, pues discrepo contigo. Es una peli de Spider-Man adolescente. Ergo está en el instituto. Hemos empezado por el principio y aunque no deja muy claro, en alguna escena se puede observar algún tipo de precondición. ¿En cuáles? Yo vi la escena. ¿Y tú? Y luego, Alberto Guerrero, me gustó mucho, pero no entendí la escena post-créditos. O eso, o era tan simple que no había nada que entender. Vale. Vale, pues en principio yo creo que esto es todo, así que hacemos un palocito y ahora venimos. ¡Las máquinas por fin arrancaron! Tal vez ya podamos hacer que todos los demás aparatos empiecen a funcionar. Más vale que así sea, porque estamos a punto de estrellarnos en ese planeta. Prepárense para descenso de emergencia. ¿Cómo? ¿Poniéndonos a rezar? Tal vez ayudaría. No estoy bromeando, por favor. Yo no quiero morir tan joven y sin haber amado. Hagan algo rápido, por favor. No quiero morir. Siempre hay un marica en todas las series de televisión. Bueno, pues seguimos aquí en Dos Frikis y un Murciano, tu podcast favorito. Y esta vez vamos a hablar de posiblemente la que es, no sé si la película del año, pero seguro que es la película del milenio, que es Transformers 5, El Último Caballero. Así que para tal obra de arte en el mundo del cine, hemos decidido traer desde Cybertron al gran PR17. Hola, encantado. Yo le he llamado Cybertron y le he llamado Gigatron y le he llamado de todo al mundo de los Transformers en una narración. Desde aquí me disculpo. Lo cual significa que te has traído un experto de tres pares de narices, pero bueno. Sí. No hay problema, de hecho, porque esta película ha quedado demostrado que para hacer una película de Transformers no hace falta conocer la franquicia. Ya lo has podido ver. No, yo me reí mucho porque salió una noticia diciendo que los guionistas de esta entrega abandonaban la franquicia y yo me quedé y digo, bueno... ¿Qué importancia tiene, ¿no? Para un guión de Transformers, en realidad, si debes estar ahí en el despacho de Michael Bay, uh-huh, aguantando y tomando apuntes de lo que te suelta, ¿no? Sí, de lo que a él le suena, ¿no? Tú dominas más el canon. Uh-huh. Ya, supongo que tendrás la bondad de explicarme las metidas de gamba y los cambios de canon que ha metido durante la película, que se ve que son épicos, ¿no? Sí. Yo ya lo hemos comentado una vez. En general, estas películas tocan muy poco, y tocan poco y mal, la mitología de Transformers. Pero es que esta le pega una patada, sobre todo cerca del final. Bueno, sobre todo un poco cuando te cuentan un poquito la historia, tanto el tema de los orígenes de los Transformers en general, que es terrible. O sea, es que esta es la, para mí en ese aspecto es la peor de todas, porque es la que más coge mitología y encima lo hace mal. No sabría decirte. Yo, mi perspectiva con, no con esta película, sino con la franquicia en general, es que empezó con una película que estaba bien desde cualquier punto de vista. Estaba bien, la primera Transformers, era entretenida, era brillante, era impresionante. Tenía una historia ligera, pero que la podía seguir, y algún personaje con carisma, ¿no? Como el Witwicky este que interpretaba Shia LaBeouf, que yo creo que lo sacaba muy bien. Luego ya la cosa se puso ya a ir a tope a saco, al más difícil todavía. Hay películas en la saga que a mí se me confunden escenas de una a otra, y sí, cosas así, no voy a engañar a la gente, pero mi fascinación por Transformers no tiene nada que ver con el entorno, los robots y todas estas cosas, sino con la manera de hacerlas, de Michael Bay, que es un tío que hace cine para que flipes. Alguien me lo dijo, dice, es como si un chaval con 13 años le dieras toda la pasta y el juguete eléctrico más caro del mundo y dijera, voy a hacer este plano donde todo gira y sube la cámara y hay estallidos al fondo y el robot se transforma en cámara lenta y tal. Esto también hay que saber hacerlo. O sea, el cine testosterónico con un poquito de gracia es lo que hace Michael Bay muy bien, y a eso me dedico. O sea, tampoco, no voy a decir que las películas de Transformers a mí me emocionen desde el punto de vista de decir, he visto algo muy grande. No, he visto algo muy gordo, que es diferente. Sí, mira, yo me acuerdo que en su día, en la parada de los monstruos, la gente que estaba antes, comentaba que, me acuerdo justo cuando se pusieron a hablar de la segunda película de Transformers, empezaron con la canción, la de a ella le gusta la gasolina, y decían que dado el tono de la película, que no desentonaba en general. A ver, ahí es que en Transformers cabe cualquier cosa. En Transformers 3 parten un rascacielos por la mitad en Chicago. Sí. Es una escena que es para verla, con los protagonistas cayendo por las paredes de... Bueno, el suelo se transforma en una pared, y cayendo por ahí hacia ventanas de cristal que se rompen y tal, que es una auténtica majaronada, pero es que está muy bien hecho. No te vas a creer nada, pero tiene una pericia brutal. O sea, son cosas nunca vistas, probablemente en el cine, y una forma de entender la cosa como muy enérgica. Por ahí valen las películas de Transformers. Te puedes dormir con ellas, pero puedes abrir el ojo y decir, ¡ay, guau! ¡Qué plano más hermoso! También pasa. Pero bueno, hablando un poquito de la quinta, yo diría que es un poco más controlada en la trama que te explica, es un poco más variada, es un poco más terrenal, hasta que directamente al final es galáctico, ya es galáctico y se va de la escala. Por en medio hay cosas que están bastante bien. A mí me sorprendió muchísimo Anthony Hopkins, me gustó. Sí, Anthony Hopkins se lo está pasando genial toda la película. Se está muriendo de la risa y probablemente cobró un cheque brutal, pero el tío lo vive. Que es de agradecer. Hay un inicio de película absolutamente asombroso. Los primeros 10 minutos que transcurren en el medievo con el rey Arturo y tal son una cosa para verlo. O sea, es para pillar apuntes de cómo se hace un combate, como hemos visto pues en Braveheart o en Gladiator o en películas más recientes. Pero es que le mete un brío Michael Bay a todo eso, una épica que empieza a ser lo más alto. Yo diría que algún valor tiene la película, siendo la quinta de Transformers. Que nadie se venga arriba. Claro, claro. Yo creo que se puede ver mejor que la 4, por ejemplo. Sí, mira, yo, a ver, en general, para valorar la película, a ver, tiene partes de acción, o sea, que a ver, que está bien y que, a ver, como tíos garrulos que somos, pues que nos puede hacer gracia, nos lo podemos pasar bien. Pero en general, yo creo que la película va en una dirección durante un rato, luego parece como que se olvida y te cuenta otra cosa. Y luego ya al final ya es un despiporre absoluto. Y lo peor de todo es que repite el mismo fallo que tiene las anteriores, que es que se contradice cada película con las anteriores. Porque la primera parece que te cuenta que lo de la guerra de los Transformers, de los Autobots con los Decepticons, era que estaban buscando el cubo cósmico. Luego no, que lo que pasa es que los Decepticons estaban trabajando para un ser antiguo, o sea, el caído aquel. Luego la tercera, no, que lo que pasa es que en realidad estaban aliados con uno de los malos, o sea, con uno de los buenos, que constantemente te lo describen. Y luego encima incluso el propio origen de los Transformers es que te lo van describiendo película a película. Sí. Es un poco follón. Yo, por ejemplo, la 4 la revisité, que la hicieron el fin de semana pasado por Televisión Española y sin anuncios, y bueno, me la cogí, me la vi. Y No tan solo eso, es que hay fallos un poco más graves de guión, de, no tan solo en, de la, la historia o los orígenes de película a película, sino que hay unos fallos de guión clamorosos. La 4, la cosa va de una bomba, una especie de bomba atómica que puede transformar cualquier sitio donde caiga en un vivero de Transformers. Sí, sí, y entonces te llega un gran Transformer, coge a Optimus Prime y al resto de Primes que los tiene en una nave ahí encadenados, y él, digamos que ha recibido a Optimus Prime a cambio de esta bomba. Y te pones a pensar y dices, pero si tiene una nave, es indestructible, es tal, ¿por qué no tira la bomba donde le da la gana y acaba el festival? Pero bueno, son cosas que esta saga las tiene. Y, uh-huh. y bueno, también es una forma de hacer que tiene Michael Bay, y mal no le va. La quinta entrega tiene fama de haber sido un pinchazo comercial y está en 600 millones de dólares. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, aquí está ganando a punta pala, ¿eh? Esto. Yo te digo de que esta película raro será si no llega a los 1,000 millones. ¿Eh? No creo que llegue por lo que he visto. O sea, he comprobado la página. Si alguien quiere comprobar estas cosas, hay una página que es el Box Office Mojo. Y por lo visto ya se ha estrenado en todos los sitios que quedaba por estrenar y se queda en eso, en 600 millones. Vale. De todas formas, para el merchandising y para estas cosas siempre va a haber alguien que compre cosas de Transformers y demás. La venta de derechos de televisión yo creo que los tiene hechos. O sea, a las malas, a las muy malas, contando promoción, lo comido por lo servido lo van a sacar. Y de hecho hay una noticia que es que van a sacar un spin-off centrado en el personaje de Bumblebee. Sí, sí, confirmado. Además, ya hay una imagen por ahí, ¿eh? Lo cual les permitiría, yo supongo, hacer una película un poco más controlada en el sentido económico, sobre todo, ¿no? Si haces algo con Bumblebee y algún que otro Transformer, no es lo mismo que este pedazo de, ¿cómo diría yo?, de follón sideral que tienes al final de la peli. Sí, sí, sí, sí. Que es así como muy, muy, muy vistoso. Michael Bay lo hace muy bien. Pero infinitamente caro, es que estás viendo literalmente quemar dinero delante de tus ojos en la pantalla. Ah, que sí, ¿verdad? ¿Te imaginas esa escena del Caballero Oscuro en la que el Joker tira una cerilla sobre un montón de dinero, ¿no sabes? Por lo mismo. Sí, es algo por el estilo. Además, hay un reparto largo aquí. O sea, John Turturro, que es amigo de la casa, sale en esta peli. Está divertido, pero sale 3 minutos. Pero John Turturro, yo estoy convencido de que Michael Bay le paga lo que le pide. Sí, sí, sí. Yo te digo, John Turturro, lo que pasa es que yo creo que es un buen actor, pero como que no tiene así mayor así problema en salir en este tipo de zurullos o en hacer así una película un poco más así regular. Como que no tiene redaño. Es como un poco en ese aspecto, como este actor, ¿no sabes? Este que hacía de Hellboy, ¿cómo se llama? Sí, Rompelman. Rompelman lo mismo. Rompelman es muy en ese aspecto es muy flexible. Bueno, también tenemos aquí otro secundario al principio de la película que está genial, que también sale 2 minutos, que es Stanley Tucci, que también lo puedes ver en todo. Lo que pasa es que Stanley Tucci, digamos que es, como es muy versátil, es muy bueno y tiene mucho prestigio y todo esto, se ha cuidado un poco más, pero bueno, en un momento determinado dice, me van a pagar muy bien por hacer de Merlin borracho en Transformers, no voy a ir y me lo voy a pasar bien, pues ese es el espíritu. Claro, claro. Sí, encima al principio me encanta eso, que claro, estamos viendo aquí una batalla medieval, bueno, la polla, y de repente nos sacan aquí a un Merlín borrachuzo, putero, no sé qué, para ayudaros, os prometo que dejaré el alcohol y las mujeres, bueno, solo el alcohol. Es que ya el primero en la frente, tío, a los 5 minutos de película, ¡pam! Bueno, es importante que deje el alcohol, pero no las mujeres, porque al fin y al cabo una parte de la trama, cuando la película corre, le corresponde un papel a la chica de la película, que es descendiente de Merlín. Entonces es importante que no deje a las mujeres. O sea, eso está bien atado, fíjate. Que por cierto, es una actriz, me parece que es Isabella Moner, que yo le he visto un cierto parecido a una Megan Fox treintañera. Sí, hay gente que me ha dicho que no, pero yo lo he encontrado en aire. O sea, guapa es de narices, pero tú lo has visto eso también. Sí, yo creo que estaban intentando decir, ¿os acordáis de Megan Fox? Esa a la cual yo despedí. Sí, espera, no, es Isabella Moner, no, que es la chica joven, es Isabella. A ver, es Laura Haddock. Laura Haddock. Aquí lo que lo tengo, sí, sí, sí. Laura Haddock. Laura Haddock. Lo de Isabella Moner también tiene. O sea, yo vi un tráiler que estaba muy centrado en este personaje. Yo creo que es una de esas ideas de de Michael Bay y el productor, sobre todo este, el Akiva Goldsman y tal, de decir, vamos a poner como en Star Wars una chica muy joven, una chica adolescente, que tenga mucho peso y tal, y luego se olvidan. Cogerlo, sí, ponen, lo escriben y luego se olvidan. Se han olvidado de ella y he leído por ahí que ha habido bastante polémica porque parece como que Michael Bay en determinados momentos la quería sexualizar. O sea, ten cuidado, tú aquí con el amigo Michael Bay intentando hacer personajes feministas. Michael Bay en las tiene dos modalidades de películas. Tiene las buenas y las de petar, ¿vale? Y las de romper cosas. La testosterona. O el cine de molar, digámoslo así. En las películas serias, yo creo que trata un poquito mejor a los personajes femeninos, teniendo en cuenta cómo son las películas de Bay, incluso las serias con los personajes, que son muy arquetípicos. Pero en las películas de molar tiene la tendencia esta de que una chica guapa tiene que llevar pantalones blancos. Le pasó con Megan Fox, le pasó con la Viuda Negra en la película esta de la isla, con Scarlett Johansson. Sí. Le pasa, o sea, en Dos policías rebeldes, las chicas guapas tienen que llevar vaqueros blancos y a ser posible ceñidos. Entonces, claro, yo creo que alguien tendría que decirle, oye, una chica de 14 años es un problema si la sacas como una chica muy guapa, muy atractiva, aunque a quien impacte sea otro chaval de 14 años, un poco baboso. O sea, piénsatelo un poco mejor, lo normal es que esta chica pues llevara un mono y unos vaqueros azules corroídos y cosas así por el estilo, no me la saques tan guapa, no me la saques tan ceñida, porque es como, o sea, tiene un diálogo muy turbio esta niña, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de él, no? ¿Cuál era el de? Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí, el chavalín le dice, ¿qué edad tienes? Dice, 14. Dice, ¿tienes novio? Y claro, en las circunstancias que se encuentran, dices, coño, que están debajo de un Transformer al cual están disparando. Tampoco un chaval de 13, 14 años, somos más pardillos que eso normalmente, ¿eh? Sí, a esa edad, sí, sí. No se va a quedar mirando a una chavala y pedirle salir solo verla, ¿no? Pero bueno, luego como la chica pues tiene un papel breve donde ella tiene que explicar que es una huérfana y le toca hacerle de papá a Mark Wahlberg. Mark Wahlberg pasa como la mierda de ella en el fondo y se va a Inglaterra y tal. Solo vuelve a aparecer al final de la película. Con el personaje este que es el pequeño Transformer azul. Sí, Willy. Willy, que es como un bebé 8, intenta ser una cosa bebé 8, simpático, pero te cuesta conectar con ese robot pequeñito desde el mismo momento que la propietaria de él le dice que es pequeño, feo y tonto, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Sí, este en los dibujos y los tebeos, este siempre era uno pequeñito que se convertía en una motillo. Es que no conozco tanta mitología. O sea, era un personaje que ya existía, ¿no? Sí, un personaje, sí. A ver, todos los nombres son personajes que existen. Más o menos algunos han adaptado un poco mejor, un poco peor. Pero ha habido uno que yo no sé si es que es un guiñito a los fans o es una coña o es casualidad. Tú no sabes, el coche que secuestra aquí a la Laura Haddock, que es Hot Rod, es este que tiene acento francés. Sí. Este personaje es un personaje que, a ver cómo te digo, como que al fandom de Transformers le da mucha rabia, que es algo así como, no sé cómo decirte, como el Krilin o el Jar Jar Binks de Transformers, porque va como muy en plan, ¡ey, señora S! Y precisamente al final de la película de los Transformers, de animación, que esa película está en continuidad con la serie, queda él como líder de los Autobots. Y es una cosa que es que no había Dios que se lo creyera. O sea, que dices, Bumblebee, bueno, me lo puedo llegar a creer, o cualquier otro de los Transformers, de los Autobots, vale. Pero Hot Rod es que era un personaje, yo te digo en serio, de que el fandom de verdad de Transformers lo tiene entre ceja y ceja, ¿eh? Bueno, oye, ¿te parece si hago un poco de sinopsis? A ver si para mucha gente no lo habrá visto, porque esto se consume en casa. No, ya te digo yo que no. Con el porno. Sí, sí, en la carpeta de al lado. La carpeta de al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pequeña sinopsis. La película arranca con esto del rey Arturo, que tiene un combate con los sajones, y Merlín obteniendo un pacto con unos Transformers que hay por allí, los cuales le dan un cetro de poder, una vara, llámalo como quieras, y luego pues venciendo los Transformers y Rey Arturo a los sajones, haciendo la mesa de caballeros, robots y humanos y demás, y bueno, eso queda allí. En la actualidad, pues después de 4 o 5 combates en Chicago, pues la ciudad ha quedado hecha una mierda. Y es una especie de sitio donde se pueden encontrar Transformers heridos o Transformers que vienen a la Tierra. No, nadie sabe muy bien por qué, pero vienen un montón. ¿Sí? Y allí está Mark Wahlberg ayudando a Transformers y también la chica esta, Isabela. Claro, en el planeta hay una autoridad ya, porque la gente ha acabado hasta la polla de que los Transformers rompan cosas. Hay un ejército que es el TFL, creo que es. TRF. TRF. Pues que se dedica a cazar y eliminar cualquier Transformer. En esta escena, pues tenemos acción, tenemos... Acción, no os preocupéis que por un tubo. Pues acaba encontrándose Mark Wahlberg con Isabela y yendo a una especie de refugio natural que tiene Mark Wahlberg para Transformers en un chatarrero. Lo más normal del mundo. Sí, lo más normal. Pero es que, mira, un momentito. Mira hasta aquí, ¿eh? El ejército está persiguiendo a los Transformers porque estamos ya hasta las narices de ellos. Si la cuarta empezaba igual. Sí, la cuarta era al final que los humanos estaban aliados con un cazarrecompensas que para cazar a los Autobots y a los Decepticon. Pero si es que es lo mismo que la cuarta, y al final, de hecho, gracias a ellos se salva el mundo. Claro, pero en la cuarta hay un agravante, que es que en la cuarta Chicago está en pie. Y aquí te lo muestran como destruido de nuevo. O sea, es, bueno, pequeñito problema, pero bueno, da igual. La cosa es que allí en Chicago un autobot antiguo le ha dado como una especie de amuleto, un brazalete, de hecho, a Mark Wahlberg, que es algo muy importante, muy importante, muy importante. Entonces, para conseguirlo, el ejército no tiene mejor idea que llamar al malo de las últimas cuatro entregas, que es Megatron. Sí. Supongo que tendrán un listing de teléfonos, ¿no? Para llama a Megatron, a ver qué hace. Lo tienen en WhatsApp. Y bueno, pues hacen un acuerdo con él. Y Megatron está de acuerdo en ayudarles a cambio de que le entreguen a él unos compañeros Decepticons. Y sí. Entonces viene el momento Escuadrón Suicida. Totalmente, tío, lo iba a decir. O sea, eso es ya lo puchi entre lo puchi, de verdad. Ese momento... Yo ya me echaba las manos a la cabeza y yo, no puede ser que Michael Bay esté copiando Escuadrón Suicida. No lo está copiando, se está partiendo la caja. Se está partiendo la caja porque empiezan a salir, ¡hey, tío, no sé qué! Y uno de ellos que lo sacan, cuando lo sacan de la cárcel, uno de los Decepticons, uno grandote, como haciéndole aquí a uno de los guardias, ¡eh, tío, me voy a pasar por tu casa a saludar a tu mujer! Y empieza a hacer ahí un middle finger con los dedos, lleva el tío encima Orozco ahí como si fuera un negrata. Y es una cosa que yo no me lo puedo creer. Y aparte, hay otro fallo de Rancor, porque en la tercera, al final mataban a Megatron. En la cuarta, le daban un nuevo cuerpo, que es Galvatron. Galvatron era en la película de Transformers de animación, Megatron, que Unicron le transformaba, pues le da un nuevo cuerpo y se hacía llamar Galvatron, ¿vale? Pero en esta película, ni mantiene el mismo cuerpo que tenía antes, y le siguen llamando Megatron. O sea, no cuadra, que no casa. Bueno, en la cuarta él tiene conciencia de ser Megatron. Sí, eso es la sorpresa, como que ellos se piensan que están controlándole y dicen, le damos el nombre en clave Galvatron y lo hemos hecho con piezas de no sé qué. Pero no me cuadra, encima es que no se parece físicamente el... A ver, Megatron es famoso porque siempre, al final algo hace los dibujos en las películas, que siempre o cambia de cuerpo, se lo mejora, ya me entiendes. Pero no te explican aquí por qué el diseño de uno a película a otra es diferente. Pues no. Hombre, yo estoy convencido de que de la primera a la quinta, por ejemplo, Optimus Prime lo han cambiado cuatro veces, seguro. Ya, pero mantiene por encima, o sea, mantienen un poco un aspecto, como unas características en general. Uh-huh. Obviamente va evolucionando, pero es que aquí se me antoja completamente diferente. Bueno, total, para lo que hace. Sí, bueno, de todas maneras. Sí, bueno, el ejército y los mascachapas estos, nunca mejor dicho, ¿sí? Van a buscar a Wahlberg y a sus Autobots. Hay el Autobot grande que se transforma en una ambulancia, que es John Goodman, tío. Ah, sí, es verdad. Sí. Está el zumbao aquel que se cree un samurái, que es Ken Watanabe. Sí, tío, sí. El robot paracaidista ese verde, que es un cenizo, y bueno, pues aquel pequeñito que salía en Transformers 1, que era como una especie de robot espía. Sí, que era como que le empezaba a hacer el perrito a Megan Fox, ¿no sabes? Exacto. Pues bueno, pues al final huyen todos y pueden escapar del ejército, le pegan una zurra a los Decepticons que no veas, pero bueno, dices, vale, te has acabado la presentación. Y ahora, ¿de la película de qué va? Pues coge un giro muy interesante, que es que Sir Anthony Hopkins, que tiene un C-3PO ¿Sociópata? Sí, sí, es como, como steampunk, ¿a que sí? Sí, es steampunk y además es muy es bastante divertido. Pero es muy C3PO, incluso se lo verbalizan. Pues es un pequeño autobot, es un mayordomo que tiene él, que recoge ahí a Mark Wahlberg y se van para Inglaterra porque la película va, obviamente, de Anthony Hopkins y la sociedad de los Whitwickianos. Uh-huh. Que son los encargados de mantener unas relaciones fluidas entre los Transformers y la humanidad desde la época del caballero del rey Arturo. ¿Qué dices? Pues estás lucido, tío. Porque vamos por la quinta peli y estos han roto todo, tío. Pero bueno. Sí, porque esto, la primera, te contaban como que bueno, a ver, las películas anteriores ya te dejaban caer como que sí que habían llegado alguna vez los Transformers a la Tierra y tal, pero es que esto te da a entender que, bueno, que el que no tiene 5 Transformers en su casa es porque no quiere. Que estos llevan estando aquí toda la puta vida y que son... Y que vamos, que llegamos a América gracias a ellos, que ellos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que ellos casi estuvieron, no sé, tío, en la Reconquista también estaban. A ver, Bumblebee estaba en la Segunda Guerra Mundial. Sí, tío, es que solo faltaba que nos dijeran que gracias a ellos le metimos 14-0 a Malta. Es que no es serio. O sea, hay un momento que es como 12 del patíbulo y Malditos Bastardos todo junto. Sí. Con unos autobots atacando un castillo lleno de esvásticas, ¿no? Ah, sí, sí, que ha habido polémica con esa escena. Porque debe ser un castillo británico que no les debe de haber hecho mucha gracia que pongan la esvástica por todos los lados. Es que en Alemania está prohibido. O sea, si necesitas un castillo nazi, tienes que ir a otro país. Sí, sí, no, pues digo a los ingleses. A los ingleses no les ha debido hacer la gracia que les pongan ese castillo lleno de banderas. Mira, yo como público general, pues me parece muy bien. Aquí, bueno, la que está cayendo con Dunkerque también es la mundial. Lo que pasa es que Dunkerque... Sí, bueno, también sí ayuda a decir, vale, lo acabo de leer, que ese castillo, concretamente, fue la residencia, fue donde nació Winston Churchill. Ah, bueno, pues bueno, entonces, bueno, sí, es un poco... Aprender. Sí, sí. Es un poco como mearse en las cunas en un paritorio. Exacto. Hace feo. Bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, Hopkins es el tío que tiene la clave de la película, que es el brazalete este que le han puesto a Wahlberg, que no se lo puede quitar, y que le indica como primer caballero. Y luego aparece la chica de la película, que es una chica inglesa, unos 30 y poco años, muy guapa ella. Yo creo que buena actriz, pero bueno, pues la película es como es. Sí. Que es la descendiente de Merlín y por tanto ella puede coger el famoso cetro del principio de la película y Hopkins les dice ahora viene lo bueno porque el planeta de los Transformers, el Cybertron este, ¿no? Viene para aquí y esto ya viene de una profecía. Mientras tanto, tú piensas ¿dónde está Optimus Prime? Y esto mejor que lo expliques tú y explicas que el problema de canon. Vale. A ver, el tema es que en la última película hay un momento que de repente, sin venir a cuento, Optimus Prime cuando dice, bueno, me voy a mi planeta a buscar a mis creadores. Y se va como Pucci y se va volando porque sí. El tema es que hay un... aquí te cuentan, atención, que los Transformers fueron creados por una tía mecánica llamada Quintessa. Y aquí viene la primera patada al canon porque los... Según se sabe, bueno, el origen está más o menos reescrito, pero lo más o menos canon es que los Transformers fueron creados por unos seres mecánicos llamados los Quinkerson, que serán como unas cabezas mecánicas que giran, ¿vale? O sea, si buscas Quinkerson con Q en Google, pues ahí lo tienes. El tema es que esta tía lo que quiere es, esta Quinkesa quiere invadir la Tierra, porque en la Tierra, atención, va a surgir de la Tierra Unicron. Que es otro giro, otra patada a la historia, porque Unicron es un villano, un mítico Transformer, que es un malo, un Transformer, pero del tamaño de un planeta, ¿vale? Que era el malo en la película de animación. Y claro, que de repente salga Unicron de la Tierra y que ellos lo que tienen que hacer con ese cetro es proteger a Unicron, porque si no la Tierra se destruye, es que es muy, muy... A ver, que obviamente... Esto tienes que adaptarlo, porque todo no puedes adaptarlo literalmente, para eso son las adaptaciones, pero a mí me parece un giro en la historia muy, muy extraño. Claro, yo sin saber nada, yo me encontraba con eso, que salían 6 cuernos o 7 o 12, no sé, sí, de la Tierra, que eran unos cuernos metálicos, te decían que la Tierra era como una gran máquina o algo así por el estilo, y que estaba la Quintessa esta, viniendo para aquí con el planeta de los Transformers. Y de camino se encuentra con Optimus Prime. Me le cruza la cara de un guantazo y me lo vuelve Sith, me lo vuelve malo. Sí, sí, sí, porque además, no sé si te has dado cuenta que según pasan las películas, Optimus Prime se ha vuelto, no sé, en un tertuliano de 13 TV, porque es completamente sádico, nada más verla, ¡ah, te voy a matar! O sea, Optimus Prime siempre ha sido el líder correcto de una pieza, así lo que es el Capitán América, los Vengadores. Sí, sí. Pues aquí tiene el controlazo este con Quintese y ella lo vuelve malo y le cambia el nombre, le pone Nemesis Prime. Sí. Bueno, pues ahí se queda durante un buen rato de peli, porque lo que viene al siguiente es pues una serie de correrías que son muy divertidas por parte de Sir Anthony Hopkins, que lo peta. Sí. Está maravilloso. Preparando a todo el mundo para que, bueno, que vienen los malos, y los malos van a ir precisamente a la campiña británica, a Stonehenge. Sí. No hay más sitios. Charnado 5 empieza en Stonehenge, que lo sepas. ¡Qué bien! Sí. Maravilloso. Y bueno, Hawkins lo da todo. Hay persecuciones de coches, momentos donde actúa, momentos donde grita. El robot este mayordomo que tiene haciendo de fantasma de la ópera, tocando un órgano. Es una cosa, sí, eso, yo me estaba tapando la cara de vergüenza esa escena, es horrible. Sí y no. Es tan inesperado que es un sí y no a la vez. Dices, bueno, lo compro porque estoy aquí y estoy fresquito. Y bueno, Anthony Hopkins está realmente muy bien y hace avanzar muy, muy, muy, muy correctamente un tramo de película que sigue habiendo de todo, ¿eh? Sigue habiendo de todo, sigue habiendo Transformers y persecuciones y cosas así. Pero yo de la saga, de los tramos que más me ha gustado, ha sido este. Y bueno, nos encaminamos al gran final. Obviamente, lo más fácil del mundo pues es ir a buscar el cetro robando un submarino, como en Fast and Furious 8. Se ve que robar un submarino nuclear es la polla de fácil, tío. Sí, sí, o sea, la puerta no tiene ni candado ni nada. Tú abres, te metes, encender, te vas con él. No deben tener llave, deben ser como los coches modernos, que es coche sin llave. Con tarjeta de esa ahí, lo metes. Sí. Y bueno, pues llegan a una nave espacial en el fondo del mar, muy, muy profundo, muy profundo, que dices, yo la última vez, por el principio de la película, supondría que irían a la montaña donde estaba la nave de aquellos Transformers que hablaban con Merlín. No, no. En el fondo del mar hay naves Transformers por todo el mundo, pues una está allí, ¿no? Sí. Y encuentran la tumba de Merlín, el cetro y a Mark Wahlberg, que el brazalete pues se le convierte en una espada. Mira qué guay. Uh-huh. Y empieza el festival, porque el planeta de los Transformers cae sobre la Tierra. Entonces es muy complicado explicar la enorme escena de acción que se saca Michael Bay con todo a la vez. Hay soldados, hay aviones que caen, hay paracaidistas, hay Transformers buenos, Transformers malos. Optimus Prime, que se vuelve bueno, saca una espada y parte por la mitad a 8. Sí, a esto, porque si te sacan de repente que la mala esta Quintessa tiene a su servicio pues a una especie de Transformers que se juntan y hacen otro gigante, estos con cuernos, sí. Y él de una hostia hace como un fatality y se carga a los 8 de un espadazo. Y yo, joder. No, no, aquí hay mucho Transformers masilla también. Sí, tenemos el momento de redención del pequeño robot este Vespino. Uh-huh. Que, hostia, yo, de verdad, la chica esta, la... Isabela. ¿Cómo se llama? Isabela, no es mala actriz. Yo creo que es una actriz de series del Clan TV o algo así por el estilo. No es mala actriz. Uh-huh. El robot está muy bien hecho, pero claro, cada vez que habla con el robot, yo soy el robot y digo, mira, vete a tomar por culo, prefiero vivir solo. Porque le dice, mira, los robots grandes se están pegando aquí como si no hubiera un mañana, y con rayos y ametralladoras y tal. Tú puedes pasar porque eres pequeñito, eres feote y eres tonto. Ve allí, mete una bomba allá. vete para allí, mete una bomba allá, tú tranquilo, no vas a morir. Y bueno, si mueres tampoco... A ver, te encontraría faltar yo, pero tampoco mucho. Tampoco hay problema. Tampoco hay problema. Y bueno, por ahí desfacen un entuerto. Y luego hay uno de los grandes momentos de la historia del cine, al menos este año, en una película de gran consumo, que es el científico diciéndole a los militares, para variar, por el amor de Dios, tirate una bomba atómica allí. Sí, sí, sí. No, no, pero rápido, ya, una bomba atómica, la primera que tengáis a mano, tiradla. Ah, vale, venga. Y lo tiran y, pues como el que dice, venga, apunta ahí con la pistola. Ah, tranquilamente. No, pero los generales diciendo, hostia, siempre nos dicen que no podemos disparar y haciendo palmitas. Dice, sí, sí, sí, vamos a tirar la bomba. Sí, sí, sí. Y bueno, pues obviamente pues la película acaba como debe. Yo creo que el conjunto vale bastante la pena. Si te va la cosa de Transformers, la vas a disfrutar. Y si no te acaba de ir, puedes matar bien el rato. Dentro de las cosas que tiene, insisto, esta franquicia, que es muy loca y es muy avasalladora y que te puede pasar por encima de la película siendo un cine espectáculo, a veces Michael Bay pierde el control de sí mismo. Hace cosas que son tan impresionantes pero tan seguidas que no llegas, digamos que tu cuerpo dice, uf, de uno en uno, tío. Sí, sí, pero es que encima lo gracioso son como esas pequeñas, como hay tonterías que te mete de por medio, porque no sé si sabes, al poco de que te explican ya la historia y la actualidad, de ay, los Transformers están perseguidos y tal, y dice, están perseguidos en todo el mundo, menos en Cuba, y de esas dos Transformers jugando la pelota en la playa, como diciendo, ah, sí, aquí sí, los Transformers sí, sí, sí, son amigos de los comunistas. No, o sea, eso también está, es que el cine de Molar tiene puntos de coincidencia. Está en Fast and Furious 8, que los quien siga la saga sabe que Dominic Toretto a veces está dentro y otras fuera de la ley, y en este caso pues está con la señora, está viviendo en La Habana. Y aquí pues pasa un poco lo mismo, o sea, Toretto gana carreras de coches en llamas, marcha atrás en el malecón, y aquí los Transformers pues tienen una especie de acuerdo en que pueden vivir la vida e irse a jugar a fútbol a la playa, y John Turturro pues está allí. Sí. El papel de John Turturro no tiene ningún sentido, la aportación que él hace a la película, pero está muy divertido. Uh-huh. Está enorme, es John Turturro. Y John Turturro va a jugar a fútbol con ellos y se queja porque el mojito no tiene hielo y se siente tratado como un animal. Sí, sí, sí. Pero tenían que haber hecho el paralelismo Venezuela-Transformers, de verdad, ¿eh? Ojalá lo hubieran hecho, en serio. Hostia, es que, a ver, los Transformers en Venezuela... Oye, ¿tú sabes? Lo de Venezuela... me es muy difícil de seguir, porque la información que nos llega aquí, por un lado y por otro, yo no me creo ni la mitad, ni de unos ni de otros. O sea, sé que está en una situación como bastante apurada. Uh-huh. Pero me enteré que el chico este que estaba en la oposición, el que estaba en la cárcel, la mujer, sí, que está muy buena, estaba preñada. Y entonces alguien hizo la cuenta del embarazo que tenía ella respecto a cuando salió de prisión, y el niño puede ser de Albert Rivera, que estuvo de visita. Ahí lo dejo. Vale, bien. Guardamos un estúpido velo. Por lo demás, yo confío en que lo de Venezuela se acabe aclarando, solucionando para satisfacción de la mayor parte de la gente, al menos. Y que no haya un desastre, ¿no? Sí, sí, sí. Ya solo les faltaba eso, tener Transformers por allí, en Caracas. Sí, joder, lo que faltaba ya. Joder, sí, lo que faltaba ya. Sí. Y bueno, en conjunto, la película, yo me fui con mi mujer. A mi mujer le importa Transformers, dos pitos y una flauta. Y yo, la mayor parte de las secuelas las he visto en solitario. O sea, esto es un placer culpable y la mujer no tenía por qué cargarlo. Y al acabar la película me dijo que bien, que sí, que se había distraído. Y yo palpé más o menos en la sala que todo el mundo, pues, no lo había pasado mal. Menos un papá que había ido con el chaval. Que digamos que al hombre no le pilló en el mejor día de agosto, no estaba él. Entonces salió cabeceando y diciendo, bueno, fue aquí en Granollers, ¿no? Uh-huh. Culons, culons. Bueno, cuando la gente cabecea, culons, culons, es muy indicativo. Pero bueno, y lo dicho, pues la película cuenta con la maestría visual, y eso sí que me gustaría insistir, la maestría visual de un tío que es Michael Bay, que hace cosas por pasta, pero las hace con energía. O sea, no las hace por pasar el rato, las quiere hacer a lo grande. Uh-huh. Que hace estas cositas y luego hace, pues, Dolor Dinero, hace 13 horas y lo que quiere hacer con la pasta que gana aquí. Uh-huh. Con lo cual, matas dos pájaros de un tiro. Te saca una cosa que, si le pillas el gusto, te entretiene para que haga una película que probablemente sea más interesante. Por eso lo absuelvo de sus pecados. Claro, sí, sí, no. Yo he dicho que muchas veces que esta que dices de 13 horas, que está muy bien y... Joder, que el tío, a ver, cuando quiere sabe hacer cosas, que tiene su propio estilo y que no reniega de ello. Pero es que es un tío que es que no le tienes que tener como con la correa muy atada, por así decirlo, porque se hace unas cosas loquísimas. Porque luego además hay otra cosa que además no hemos contado, hay escena post-créditos de la película, si te quieres saberla, en la que ya nos dan a entender pues que Quintessa no está muerta, está de parranda y que está planeando pues otra vez destruir el planeta Tierra. tal cual. Sí, sí, sí, porque se camufla muy bien la chica porque se convierte en mujer cañón. Ah, claro, si cualquiera. O sea, va con una túnica, una mujer preciosa, así de rasgos asiáticos además, y dices, para pasar inadvertido, pues yo qué sé, nadie se convierte en Alfredo Landa en estas pelis. O sea, el tío más normal que ha estado en estas pelis, quitando a Turturro y los secundarios y tal, es Shia LaBeouf, que le veas cara como de vecino de al lado, pero el resto de la gente es extraordinaria. O sea, Mark Wahlberg, por ejemplo, claro, le han puesto a la muchacha esta, que no me saldrá, Laura Haddock, uh-huh, guapísima, que dice, me voy a poner algo cómodo, y sale con un vestido de noche que no se puede ni respirar ahí dentro. Sí, que por cierto, no sé si sabes, es la actriz que hizo de la madre de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia 2. Hostia, pues no me parecía tan guapa allí. Uh-huh. Fíjate tú. Pues a lo que íbamos, pues sale esta chica en traje de noche y a los 2,5 segundos Mark Wahlberg se quita la camiseta. Y está bollado el hijo de puta por todas partes, parece una cuerda, tú. Qué gran escena del Michael Bayismo soltado, que es cuando ellos dos van al apartamento de ella, que vive con su madre. Y la madre siempre dice eso de, no tienes novio, ya tienes una edad, qué lástima, te voy a presentar a un amigo de o al hijo de una amiga y todo el rollo. Y ella aparece con Mark Wahlberg, que está muy cachas, y dice, nos vamos al piso de arriba. Y empiezan a buscar cosas para encontrar el famoso centro. Ah, sí, ¿no? esa escena terrible, esa escena es ya de échate a correr, es, macho. Es de vergüenza ajena, es de ponerte las manos en la cara. Pero, o sea, en el fondo la mamá y las amigas que están tomando el té dice, ya era hora de que alguien se follara a tu hija bien, con lo buena que está. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Joder! Y yo me imagino, claro, a Bay y a los guionistas y a los productores sentados diciendo, rodamos en Inglaterra, vamos a hacer una escena de humor sofisticado. Y debieron pillar pues un capítulo malo de los Monty Python o algo así, porque si no, no se entiende mucho. Pero bueno, en líneas generales, para mí satisfactorio, siendo un género aparte. Siendo una de las películas vitales o una de las franquicias vitales en el cine molonista, que es una variante de cine que no te lo puedes pensar. O sea, funciona muy bien en taquilla normalmente, hasta... No sé si has visto Triple X reactivado. No he tenido la suerte. A ver, Triple X reactivado, o sea, sale Ruby Rose, que es una mujer para verla, uh-huh, y es básicamente es un Fast and Furious repitiendo los mismos esquemas con menos dinero. Una película que la gente dice, ha fracasado, ¿no? No es un fracaso, dio 350 millones. Ajá. Y valió algo así como ciento y poco. O sea, el cine de Molar, pues tiene, digamos, un público que afluye, quiere ver tíos cachas, quiere ver coches bonitos, quiere ver chicas guapas, quiere ver acción descerebrada, y yo creo que uno de los pilares con pues Fast and Furious es desde luego Transformers, y esto es lo que hay. Ajá. Sí, sí, sí, sí, completamente de acuerdo, sí. Es que yo, tú una pregunta. Ahora que ya Michael Bay ha dicho que ya no sigue y que ahora ya han anunciado que, bueno, para el año que viene tenemos otra película de Bumblebee, que van a hacer otra película de Transformers, ¿tú crees que todavía esta saga de películas tiene tirón? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, que es el hecho del dinero, el puto dinero. Uh-huh. O sea, durante cinco películas ha tenido momentos de estar alto y momentos de estar bajo. Pero claro, un momento de estar bajo de una película de Transformers fue Transformers 3 con 570 millones o algo así. Uh-huh. Entonces, si buscan a alguien que dirija la película, seguramente buscará, digamos, una narrativa un poco más convencional, pero sabe mantener, por ejemplo, la espectacularidad. Probablemente las películas sean diferentes, pero por decirlo de una forma, mejores para el baremo medio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que hay gente que va a ver Transformers porque es de Michael Bay. Entonces, ver un Transformers que no es de Michael Bay, pues puede contar incluso con... Puede no suscitar ni curiosidad ni interés. Es como la última de Piratas del Caribe. Cambiaron de directores, hicieron una película con mucho dinero... pero digamos que hicieron un producto que no tenía ni siquiera la personalidad de Gore Verbinski. Uh-huh. Y entonces, claro, te vas a ver la peli y dices, está relativamente, o sea, puesto en pantalla está todo correcto, pero me falta el espíritu. Claro. Y guste o no, hasta ahora, pues Transformers ha tenido un espíritu como muy gamberro y muy de ala, a lo bruto. Pueden hacer una película mejor explicada, con una trama que se sustente mejor, incluso puede sacar de más a los actores en líneas generales, pero tiene que haber un algo, algo de molar, de tener flow. Ese es el tema. Sí, sí, sí. Yo tengo mis dudas. Yo la verdad es que, hombre, si tiran a lo que dices tú, a otro estilo, pero que siga molando, y más si esto lo ponen en verano, es que va a ser va a ser casi la fórmula del éxito todavía. Y que, y aun con todos estos fallos que hemos dicho, de que es humor muy garrulo, que tiene unos fallos de récord enorme, porque ya Cybertron ya se lo han cargado 4 veces en esa saga, amigos. Sí, sí, sí. Y pero mientras esto parece que tenga como cierto tirón, claro, esto va a seguir habiendo, hasta que ya, yo creo que ya hay un momento en el que ellos corten o que diga la gente, mira, hasta aquí. Sí, de hecho, el mundo, en Hollywood hay un documental muy bueno que se llama Nobody Knows Nothing, Nadie Sabe Nada, que habla sobre el éxito comercial y el éxito crítico, o sea, que una película tenga éxito de verdad. Y entonces todo el mundo que salía hacía referencia a una frase de un guionista, que era William Goldman, ¿sí?, que dijo, nadie sabe nada. Entonces te hablaban de Titanic, de cómo Cameron empujaba por ahí y los productores no se atrevieron a quitarle la película, y luego resultó que triunfó cuando todo el mundo pensaba que era un desastre. Pues aquí es lo mismo. En estos momentos, en el fondo, nadie sabe nada. Y por eso tenemos quintas partes de películas en estos momentos. Sí, sí. Y es muy loable. Yo me acuerdo que lo escuché en su día y estoy completamente de acuerdo, que sagas de películas como la de The Fast and the Furious, que ya van por la octava, sigan dando pasta y sigan triunfando y dándolo todo lo que no está escrito y más. Claro, es que nosotros tenemos una percepción, ¿cómo lo diría?, de que yo, por ejemplo, soy nacido en los 70. Entonces, digamos que no son exactamente mis películas de la infancia, pero yo de con 10 años pues me encontraba con películas de Scorsese, de Coppola en el videoclub, en la tele y tal. Tenemos una idea de que el nuevo cine americano, que ya han pasado casi 50 tacos, pues trajo también la aparición de un cine comercial con secuelas y demás, pero ya las películas, Hollywood toda la vida ha hecho secuelas. Sí. O sea, Mickey Rooney, todo el mundo le suena a Mickey Rooney, ¿no? Aquel actor bajito, regordete y tal. Mickey Rooney, lo que pasa es que no llegaban a España, hacía las películas de Andy Hardy. Él era conocido como Andy Hardy. Que eran películas que funcionaban muy bien, eran como películas de ambiente familiar, era como una sitcom de estas de familias, pero en peli. Y él hizo un montón de películas de Andy Hardy. No hizo una, dos, o tres, no, hizo un montón, hizo una serie, era lo que a él le colocó. Entonces, que haya octavas partes es una cosa que, mientras se vaya haciendo y vaya funcionando, pues no diré que es normal, es excepcional, pero tampoco es que lo hayan inventado ahora. Claro. Al fin y al cabo, James Bond se ha salvado porque no están numeradas las pelis, salvando las distancias. Y James Bond también ha habido temporadas en que han hecho unos zurullos impresionantes, ¿no? Sí, pasa que, bueno, al final, James Bond lo que tiene es que es como que tienen el propio ADN de que va a haber varios. O sea, que cada X tiempo se acaba renovando, que hay diferentes James Bond, diferentes estilos. Claro, la primera etapa de Connery pensaba que no tan solo se iba a quemar él, sino que iban a quemar hasta el personaje. Entonces, cuando entró Roger Moore, a cabo de muchos años, hizo Nunca digas nunca jamás, porque le pagaron lo que él consideró que había perdido durante estos años, ¿no? Le pagaron 10 millones de dólares del 82, o una cosa así. Joder. Una barbaridad, o sea, una barbaridad. Yo no podía poner el mito Bond, o sea, este tipo de películas al lado de lo que es Bond. Bond es muy importante para la historia del cine por sus películas y por la influencia que ha tenido, ¿no? Pero sí que con tal como está la industria ahora, que les cuesta hacer una película de gran presupuesto, les cuesta mucho, lo sabemos todos, están haciendo franquicias y están alargando las franquicias mientras funcionan. Por lo tanto, ¿cómo funciona lo de Bumblebee? Puede determinar que haya un Transformers 6 tranquilamente, siempre que no la caguen en exceso. Es decir, que no aparezca alguien y no lanice, los Transformers. ¿Tú te imaginas esto no lanizado? ¡Chan! ¡Un Transformer! ¡Chan! ¡Una máquina! Bueno, también Transformers, incluso en las películas de Bay, a veces entre ellos se ponen muy serios, ¿eh? Hay unos discursos sobre la lealtad, el honor, la amistad y todas estas cosas que son de una intensidad brutal. Lo que pasa es que en el entorno no les das importancia. El mismo momento en que Nemesis Prime vuelve a ser Optimus Prime, hay un diálogo ahí por en medio de echarte las manos a la cabeza, ¿no? Ya. Pero es que esto, por ejemplo, esto ahora que yo te he comentado antes de los cómics, yo es que lo he dicho 20 veces el programa, de verdad. Los cómics que hay ahora de IDW es que no tienen nada que ver, que son una puta maravilla. Yo creo que tienen los guiones más adultos y más enrevesados que te puedes echar a la cara, y en todos ellos hay batallas planetarias, hostias, muertos a punta pala. O sea, que es compatible. Y en serio, que... Sí, dime. No, si tú me lo has comentado en el Salón del Cómic de Barcelona un par de veces, yo los he tenido en la mano. Pero claro, es aquello. Yo de jovencico, de Transformers, poca cosa. O sea, me pilló en una etapa. Yo, Transformers y Masters del Universo, a mí me pillaron con 2 años de más. Uh-huh. Igual que los G-Show. Y tal como lo explicas tú, debe ser muy interesante, pero debes... Si hay que ponerse a esto, tenéis que poner en un momento muy determinado con el inicio de la publicación en IDW, ¿no? Sí, a ver, hay bastante eso. De hecho, en algunos sitios un poco al límite de la legalidad se puede conseguir lo que hay antes, lo cual te van a ayudar a entender, porque ya os digo en serio que aquí hay, o sea, a partir de pues de donde yo empecé, hay un auténtico bombardeo de información. Pero aún así, yo, si podéis seguir ahora el ritmo de que lleva Planeta desde hace unos años, yo, si podéis, si queréis darle una oportunidad, yo se lo daría, honestamente. Pues bueno, será cuestión de probarlo. Bueno, es que tú y yo vivimos demasiado lejos respectivamente, claro, para cambiarnos problema, ¿eh? Tomar un café. Pero bueno, hablando de todo un poco, si me permites hacer un off topic, yo en la misma semana que vi Transformers vi Atómica. Transformers, para los believers, pues no se lo van a perder, pero que la gente, si algún oyente está en disposición de hacerlo, que se vaya a ver Atómica. Que va a pasar un rato bueno. Sí, Sebas la ha visto. Luego, al final del programa, vamos a comentar un poco otras películas que hemos visto. Y la ha ido a ver y ha dicho de que le ha gustado mucho. Sí, es una película. Los trailers anunciaban mucha acción. En realidad es una película más de espías. Hay gentes dobles y intrigas y cosas así en el Berlín a punto de caerse el muro. O sea, hay una trama de espionaje que tienes que seguir. No es nada original del otro jueves, pero está llevada con cierta gracia. Y no hay tanta acción. Lo que pasa es que la acción que hay es sublime. Charlize Theron, pégame ya. O sea, ojalá alguien, que encontréis a alguien que os bese como pega Charlize Theron. Sí. De verdad. ¿Tú crees que habrá ese crossover que se rumoreaba con John Wick? A ver, el problema es que John Wick acontece en los hechos, en la actualidad, dentro de un universo que es muy particular. O sea, es un poco atemporal, pero se supone que está pasando ahora. Y Atómica, claro, nos deja en 1989, prácticamente 1990. O sea, es que con la tontería han pasado 27 tacos. Entonces habría que hacer algo. Yo propongo afeitar a Keanu Reeves, a ver qué aspecto tiene, y dejarlo, pues yo que sé, a principio de milenio, en una etapa intermedia, y que corriera una aventura, molaría, porque el director de Atómica fue uno de los directores de John Wick, y sí, se nota. Sí. Se nota incluso en lo que no son pegar guantazos, se nota en una cierta manera de hacer, ¿no? John Wick también tiene una especie de molonismo frío, retro, una manera de avanzar la trama también, con personajes que tienen mucho silencio y mucha mirada, y esto coincide también. Son primos hermanos, pero si tengo que decirte la verdad, reparte mejor Charlize Theron. Sí. Y más. Vale, te lo digo porque hay gente que la ha visto y me ha comentado que deben ser películas parecidas, del palo. Sí, Wick es más mítico. John Wick es aquello del tío que van, del tío contra 80. Hay 80 pavos con armas y él se los va a cargar de un tiro en la cabeza a cada uno. Y va a molar. Atómica es, sin hacer demasiado spoiler, hay una pelea que es la pelea de la historia del cine, donde ella se pega con dos tíos que miden 2 metros, que es una cosa larguísima, dolorosa, y entonces ahí se acaba y el público pues sueltas la tensión, dices, bueno, joder, ya se ha acabado. Porque hay algunas cosas que son complicadillas de ver también ahí. Y entonces entra un tío que se está poniendo, por cierto, las tripas dentro del cuerpo. Sí. con una cinta aislante y dice, hay dos más. Y hay una especie de gemido en la platea, como queriendo decir, hostia, más de esto va a haber, y es mucho peor lo que digo. Ah, bien, bien, bien. Y solo son cuatro tíos, pero es una cosa, es digno de verse. Yo creo que Atómica es una película, no sé si va a tener influencia, pero que desde luego yo, si trabajara en la industria del cine, le echaría un vistazo. Y es, me interesara el cine de acción de la misma forma que lo hizo Bourne en su momento, que cambió la manera de entender el género, a veces para bien y a veces para mal también. Yo creo que nos vamos a encontrar con cosas tipo Atómica dando vueltas por ahí, al menos en las peleas. Muy bien, sí. Vale, pues a ver si la consigo ver, porque mira que ya lo cine ya no va a estar. Y nada, pues ya hemos llegado un poquito al final de esta sección. Obviamente, pues tenemos aquí las gracias a PR17 por haberte animado a grabar conmigo hablando de los Transformers. Hombre, esto siempre mola. Además, ha quedado adjudicado que yo creo que soy de los pocos que ha visto Transformers 5 dentro del gremio. No me extrañaría hablar de esto en más sitios. No sé, hay una especie como de sensación de... hostia, Transformers 5 ya la veré yo en casa, ¿no? Y tengo la impresión de que muy poca gente se ha animado, sobre todo el 5 ha echado un poco para atrás, siendo una película que yo la pondría dentro de la saga, yo la pondría la segunda. Cuanto a poder ser, yo la tercera la pondría. Para mí la primera, o sea, yo para mí las mejores son las impares. No, la 3 es muy hombre de acero, sí, también. Sí, el final de 45 minutos. El final es el despelote absoluto, de verdad. O sea, ni en el hombre de acero se atrevieron a hacer muchas cosas los que salen ahí. En fin. Sí, sí. En fin. Pues bueno, un placer y gracias por haberme invitado. Y esta frase la digo en honor a un oyente, haberme invitado a la que considero mi segunda casa. Me parece. Muy bien. Bueno, señores, pues devolvemos la conexión al estudio central. No te pierdas Radio Rapture, un programa donde cada 15 días tres amigos nos juntamos para hablar de videojuegos, series, cómics y películas. Síguenos a través de nuestras redes sociales y escucha nuestro programa a través de nuestra página web www.radiorapture.net. ¡Te esperamos! Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalipsis. He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán en el tiempo con lágrimas en la lluvia. Sora. Para, todos estos momentos, cómics, pelis y muchos más en el podcast de Es la Hora de las Tortas, creo que sí, hombre. Pero Alejandro, por favor, dímelo otra vez. Es un pájaro. ¡Ay, qué grande! Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Y regularmente en iTunes e iVoox, y además también se nos puede seguir la pista en Twitter y en eslahoradelastortas.com. Es la Hora de las Tortas, el podcast de cómics más friki del mundo. Quiero cobrar por inventarme gilipolleces, que ya las digo gratis. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda claro. Girl, GTSRL, Fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, Fangirl Podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. No. I'm gonna give a damn about my reputation. Bueno, pues ya hemos vuelto después de escuchar aquí esta conversación tan simpática que tuve pues, con PR17 comentando Transformers. Así que bueno, chicos, ahora que vosotros ayer fuisteis a verla, además, fuisteis a verla en físico, ¿qué os ha parecido la última película de Transformers? A ver, Sebas. Vamos a ver. Es que hay tanto que decir de esa peli, o sea, es que es alucinante. Me ha vuelto a pasar todo lo que me ha pasado con las anteriores. Me dormió en el clímax. Como hace siempre, sí. como le pasa siempre a mis parejas. Perdón. No tiene nada que ver, he ido con Yaray para verlo, pero bueno. A ver, sí, me he dormido. Siempre me duermo. Cuando le falta la última media hora, que. ¡Oh, pum, pum, pa, pu, explosión! Pa, media hora y sin parar. Oh, me duermo. Me duermo, os juro, me he dormido. Las anteriores veces eran en el cine de verano, digo, lo mismo es por, no sé, por la situación y tal. No, me he vuelto a dormir. O sea, y he ido al cine bueno, pasa que he ido de gratis. O sea, no, yo no he pagado para ver esa basura, gracias a Dios. Y me he dormido, o sea, aburridísima, muy larga. La mitad de los, el 90% de los personajes están metidos para que la película dure 2 horas y media. No tienen nada que ver. Todo mal, es horrible. O sea, esta saga es lo puto peor. Y todos los que pagáis para verla sois lo puto peor. Geray, ¿a ti qué te pareció? A mí, pues, un poco mantengo esa visión. No, es un viaje a la demencia, ¿no? No, yo creo, es como mirar a los ojos a la locura, un poco. Bueno, mirar las tetas a la locura, porque graba a las mujeres, Michael Bay siempre la graba de una manera que, por cierto, en esta peli, ya lo han comentado Raúl y PR, lo de la niña no tiene perdón. La niña con tetas, por Dios, la niña con tetas, pero ¿eso por qué? La niña es, de verdad, o sea qué puto enfermo se le ocurrió eso, de verdad. Es que me parece, encima, es que lo que decís de las tías, a ver, en el universo de Michael Bay, primero, las tías son completamente prescindibles en el argumento y siempre que aparece una tía en cámara, la cámara se la folla. Sí. O sea, porque van tan descaradamente a las tetas, a ver, mira qué buena está, mira. O sea, de verdad, abominable. Sí. Es que parece película de homosexuales reprimidos, o sea, en plan de vamos a compensar en realidad. Me gustan los hombres, pero necesito hacer esta película y ver esta película y ¡Dios, teta! ¡Dios, explosiones! ¡Dios, robó! Es así todo el rato, o sea, no. O sea, es que exagerado. O sea, es que incluso hay un chiste, una gracia que suelta el protagonista cuando ve a la coprotagonista, entre comillas, bueno, a la segunda mujer que aparece. Coprotagonistas no, o sea, hay dos mujeres, una que es una niña a la que se le ven las tetas, que, o sea, si te pone, tienes que sentirte mal e ir a un médico a que te revise, y la segunda que se supone que es una profesora o no sé qué, con doctorado, sin máster y tal, y el propio protagonista lo dice, y la tía estirada está con doctorado y que viste como una stripper, ¿de dónde ha salido? Ya, la he descrito, es que era así. Digo, es que es verdad, o sea, un super justo en las terrazas y una minifalda. O sea, tú, profesora con doctorado, ¿de qué? En fin, y es verdad, esos giros de cámara de vamos a apuntarla desde abajo para que se le marquen mal las tetas y se le vean las piernas. O sea, es que este tío está enfermo. Este tío es el puto tío, típico tío, que está todo el día nada más que viendo fotos de tías, lo de los grupos de tíos, los grupos de colegas que están nada más que mandándose fotos de tías de teta y de chocho, y de coches. Este es el puto gilipollas que está todo el día mandando fotos. Y dice, Dios, qué buena está, mira esta teta, mira esta teta. Por Dios. Y coches. Y coches. Se quiere follar a los militares, a las strippers. No, y eso, a los coches. Eso, mira, es que yo escuché ahí, mira, los de Cinecutre tienen un podcast cojonudo sobre Michael Bay. Que este tío, dicen que en realidad la película que le hubiese molado hacer es la de los G-Joe, porque es todo como porno de militares, como los militares somos tíos competentes, preparados, con unos recursos, tíos con honor, ¿veis por dónde voy, no? Sí, y sí. Es todo, ajá. Quiere ser todo tan, es que tan, es, a mí, es, son, esta sobre todo, es una película que quiere ser tan épica que no me parece nada épica, pero en ningún momento. O sea, como que, ah, un planeta robótico está chocando contra la Tierra. Bueno, claro. Es que como y luego, ante un exceso constante, pues no te nada te parece ya extraordinario, porque todo es excesivo. O sea, la puta película tiene lugar en un universo posapocalíptico, yo qué sé, no sé, que están las ciudades destruidas y todo. Claro, claro. No, es pero eso es solo en Estados Unidos. Luego va a Inglaterra. Reino Unido. Y está todo bonito, todo limpio. Sí, sí, sí. Y luego, nada, lo que ya hemos comentado aquí antes, la violación continua y total de la mitología de Transformers. Que es que eso, yo te digo que esta es la que de todas es la que más me ha dolido. Por muchas cosas que yo, a ver, pues veía la serie de pequeño, las diferentes series, ahora leo los TVOs, he revisado algunas cosas antiguas, y es que esto es... Sí. Y la incoherencia pero... con las otras entregas anteriores de la saga. Es tremendo. El guión yo creo que lo ha escrito Iker Jiménez o Dan Brown o algo de eso, ¿eh? Porque es un sinsentido detrás de otro también. O sea, es como, en Stonehenge había un cuerno que no sé qué me va por Dios. Vete a hacer Cuarto Milenio, cojones, en vez de hacer películas. Sí, y de verdad es machista, ¿eh? De verdad es machista. O sea, no solo lo de la cría con tetaza. La segunda mujer que está ahí y que luego intentan darle un papel, no, tú eres heredera de Merlín y tú eres la única que puede coger un bastón, que luego no importa para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque salvan al mundo cuando le dan tres hostias a la mala y punto. Ella no hace nada. No hace nada. Y digo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué la tía? ¿Para qué han ido por ella? ¿Por qué todo el rollo con él? No ha servido para nada. Quitáis a las tías de la peli y la peli se queda igual. Igual, igual, igual. No, miento, porque la mala es una mujer. Ya está. O sea, la única mujer que tiene en medio papel es la mala. O sea, no se puede ser más machista ni más gilipollas. Sí, sí, solo falta que le hubiese puesto la cara de su suegra, Michael Bay. Yo es que creo... Yo creo que el problema es que Michael Bay se lo toma como una película de catástrofes, porque es lo que le ha hecho siempre, ¿no? Y en vez de enseñarte una peli de robots pegándose entre ellos, te está enseñando, viene una catástrofe enorme a la Tierra, mira cómo se preparan los militares, mira cómo se preparan los científicos, mira la catástrofe cómo afecta a la Tierra, y al final los robots se pegan entre ellos, que 5 minutos, o 10 minutos, ¿qué? Sí, sí, sí. Y lo peor... Los militares. Bueno, a ver, Raúl, di. Sí, una cosita, a ver, en general, ¿qué creéis que percibisteis de la gente que había en la sala? ¿Se lo estaban pasando bien? ¿Estaban resoplando? ¿Estaban diciendo, oh, what the fuck? Estaban deseando que acabara. eran niños que se iban al aseo cada por tres. Y con razón. Sí, sí. O sea, es que duraba, es que súper larga. A mí se me hizo eterna. O sea, luego veo cualquier otra película de 2 horas y pico que he visto este año. Se me ha hecho muchísimo menos larga. O sea, la de Atómica, que también dura sus 2 horas, se me pasa en nada. La de Spider-Man también dura sus 2 horas o casi 2 horas, volá. Y la he visto 2 veces. O sea, y la segunda vez todavía se me pasó más rápido. Y esta eterna, eterna, eterna. O sea, yo preguntaba, ¿cuánto le queda? Y era ahí, pues le queda 1 hora todavía. Y yo, Dios. Aburridísima, aburridísima. Y aún no hemos llegado al clímax. Y le queda una... Sí, sí, sí. Digo, bueno, voy a intentar aguantar. No, me dormí. Os juro, me dormí 5 minutos durante el clima. Era en plan de, uff, necesito echarme un rato. Es que no puede ser tan aburrida y tan larga. Y como... Y, por ejemplo, los militares. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Para qué me creas un grupo paramilitar, aparte del ejército normal, o sea, X, para luchar contra los robots, contra los Transformers? Y te tiras toda la puta película yendo detrás de los protagonistas, que son los buenos que intentan salvar el mundo. O sea, no sé, el mensaje es que los militares son unos putos gilipollas que no valen para nada, porque es lo único que me queda claro de esta película y de básicamente todas. O sea, los militares contra los Transformers, los militares que quieren hacer unos Transformers nuevos y poder controlarlos. Yo lo único bueno que le saco a esta franquicia es eso, que parece que deja al ejército y al gobierno como unos putos gilipollas. Pero a mí me da la sensación que es una película como muy de derechas, pero en el sentido americano, en el sentido de que, ah, el gobierno, ah, estúpidos funcionarios que no saben de nada, los hombres de verdad son los militares hechos y derechos, los que están en el campo de batalla, me cago en Dios. Malditos cubanos. Eso. Ah, bueno, lo de Cuba, a los 5 minutos de película, es placa. en toda la cara, ¿eh? Es que claro, digo, vamos a ver, entonces, ¿esto qué es? ¿Es procomunismo o cómo va? Porque es el único puto... O sea, se supone, otras formas son ilegales en todo el mundo, menos en Cuba. O sea, Cuba mola. Cuba es el único país del planeta que mola. Que solo faltaba, yo qué sé, tío, que saliese Maduro hablando en televisión y un Transformer ahí sentado al lado. Yo qué sé, tío. Claro, no se descarta para el remake español que sea Venezuela en vez de Cuba. No sé. Pero bueno, ¿qué otra película abre con la línea La magia existe y fue hallada hace miles de años en una nave espacial? Ninguna película. Eso es gloria, eso. Sí. Es que puto deslato, ¿verdad? Que sabíamos a lo que íbamos y nos lo han dado en toda la cara, ¿verdad? ¿Eh? Audiencia, nos hemos sacrificado por vosotros. Sí, nosotros gratis, pero bueno. Sí, no, gracias a Dios. O sea, yo por esto no pago. O sea, gratis, pues mira, pues medio para reírme y para echarme una siesta, pero yo pagar para ver esta basura es que es horrible, de verdad. Y que haya gente que le encante esta saga, yo me quedo en plan de ¿por qué? O sea, no lo entiendo, os lo juro, no lo entiendo. Entiendo que a la gente le gustan las películas de acción, pero 2 horas y media de peli, de intensidad, es que es todo intenso, todo discursitos, todo intenso, todo cámara, le gusta un montonazo poner la cámara esta que se ve de abajo hacia arriba. Sí. En plan de para hacerlo todo más épico, oh, por Dios, no sé qué el discurso que suelta Merlín, que es una gilipollas, es como una casa. Intenta hacerlo lo más épico de la vida y es como... ¿Quieres que me ría o quieres ser épico? Es que no lo entiendo. No, ¿qué quieres? Y así todo el rato. Todo épico, 2 putas horas de epicidad, pues pasa eso. Que me duermo. Y los críos estaban así, en plan de a ver si terminaba de una puta vez. Yo, o sea, me he apiado un montón, ¿ves? Hasta a mis perras no les gusta. Yo me he apiado del pobre padre que tuve que estar cuidando a esos críos, porque era un montón, y solo había un padre, o sea... Ese padre, para mí, que le den una medalla, pobrecico. Además, sí, pues copiando a C3PO, copiando a BB-8, copiando todo lo que se puede copiar. Y al robotico Pucci. O sea, meter la chavalica para meter al robotico Pucci, que no pinta nada en la peli. Es que de verdad, no pinta nadie nada en esa peli. O sea, solo pinta al protagonista y ya está, yo Optimus Prime. O sea, es que el resto sobra. Es que los quita la peli y la historia. Es que, por eso digo que el 90% de los personajes que están en la peli están para hacer que dure 2 horas y media. Porque la peli es que no tiene historia, es que no tiene nada, los personajes están vacíos. Nada, los quitas todos y se queda igual, ¿vale? O sea, 2 horas y media de exteriores y la película es lo mismo. Sí, sí. O sea, totalmente. Sí. Si es que cuando a los 45 minutos o así ya la cría no sale, como me quedo pensando y digo, hostia, pues de verdad han metido a una cría para nada, para tenerla de relleno, para que de la peli dure 45 minutos más. Porque es que ni su historia importa, ni hace nada en la peli que sea interesante ni importante. Nada. Nada más que para recordarnos que el protagonista tiene una hija y ya está. Digo, ya, para eso no hacía falta que metiera a nadie. Pues sí, y por cierto, bueno, ya lo hemos comentado antes, la actriz que hace de Mujer 2 es la que hacía de la madre de Star-Lord, en la de Guardia de Galaxia 2. Y bueno, todo está conectado. Solo una cosa, que aunque se llame, sí. Que aunque se llame El último caballero, no sale Bertino Porne, ¿eh? Que nadie vaya. Ay, ojalá. Que nadie vaya esperando. Sí. Y bueno, pues si queréis ya para acabar, como aquí mis compañeros tienen muchas ganas de hablar y se les nota, cada uno pues vamos a comentar alguna película que hayamos visto. Así que bueno, a ver, Geray, ¿tú cuál has visto? Bueno, este verano las que he visto, este verano ha ido muy buen cine. Yo creo que el malo va a empezar a llegar ahora en agosto, precisamente. Pero bueno, las películas hemos tenido bastante suerte. A mí me han gustado especialmente Dunkerque y La guerra del planeta de los simios. Dunkerque no tiene mucho misterio, es solo una peli que es una experiencia ir a verla un rato y ver cómo era la guerra bien rodada y tal. Pero la de La guerra del planeta de los simios me ha gustado mucho también porque, bueno... A mí la saga me gusta mucho, esta saga nueva, más que las antiguas, porque yo de las antiguas no soy mucho. Pero es una película que es probablemente lo contrario a lo que te esperas para el cierre de la saga. porque seguramente te esperan muchas escenas de acción, que se hayan gastado una guerra ahí enorme. Y otra vez más, porque en la segunda yo creo que también lo hicieron, te lo saben llevar a lo pequeñito. Y te hacen ahí, se marcan con monos hechos por ordenador, que es genial, súper realistas. Se te marcan ahí una reflexión sobre la guerra, que yo creo que es muy muy chula, que se puede aplicar a, a las situaciones actuales, se puede aplicar perfectamente, sobre la guerra, sobre la discriminación. A mí me fascinó, es una película que me fascinó. No tiene un ritmo rápido, no hay muchas escenas de acción, pero si te metes en la historia, es ir con un personaje y ver cómo le afecta al líder de una nación, digamos, o al líder de un grupo, cómo le afecta a la guerra. Y ver cómo afecta la guerra al mundo. Y ojalá hubiera más blockbusters que se pudieran sacar esas reflexiones, ¿no? A mí me gustó. A mí me pareció un peliculón, ¿eh? Yo cuando la vi, me pareció además el final, me parece la épica, o sea, la buena épica, la que no ha conseguido hacer Michael Bay, pues en esa película está, amigos. Sí. Y nada, yo creo que ha pasado desapercibida, porque creo que ha sido un verano muy competitivo, me refiero a nivel de taquilla, y no se ha hablado mucho de ella, porque se han estrenado gigantes contra ella, que es muy raro, porque las anteriores sí que dieron fuerte, y para mi gusto está al nivel, incluso, bueno. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Pero eso, ha sido una de las mejores pelis del verano, y por desgracia pues no ha sido de las que más ha ganado. Pero bueno, ya os digo que ha sido un verano muy competitivo. Yo la vi en el cine de verano, habiéndome saltado la anterior, la verdad. La primera, la segunda, lo he dicho, no, al final no la vi. Y a mí me encantó, o sea, yo me quedé fascinado. La película es muy buena, o sea, es todo lo que has dicho, Gerard, lo de una reflexión sobre cómo afecta la guerra a los protagonistas. Que los protagonistas son monos, vale, pero yo qué sé, está ambientado en un ambiente de ciencia ficción donde los monos han evolucionado y X, todas esas cosas. Pero ahí la reflexión está ahí y está muy bien. O sea, como los animales son más, tienen más humanidad que los humanos que aparecen, porque son todos asesinables. Sobre todo el líder militar que es directamente un psicópata. Está loco, o sea, y yo lo digo desde ya. Un puto Oscar a Andy Serkis. O sea, al actor que hace de César, que le den un puto Oscar ya, porque es que es bueno. Es muy bueno, es cojonudo. Sí, le van a tener que hacer un Oscar de estos especiales que hacen de vez en cuando, así de honor y tal, porque no creo que se atrevan a darle el mejor actor, por lo de que esté hecho por ordenador, pero uno, a día de hoy, ¿qué película hay este año? Uf, Dunkerque. Espero que no. Hombre, Dunkerque está muy bien. Pues aparte de esto, hombre, pues no sé. Para el Oscar es que se estrenan a partir de septiembre, Sebas, las que van a por el Oscar. Sí, las grandes, las que van a buscar el Oscar, tranquilos que ya nos van a avisar cuáles son. Claro. Ya nos enteraremos. Aunque Dunkerque dicen que pisa fuerte, porque a nivel de dirección, de las de Nolan es una de las más notables. A nivel de dirección, ya sé que a nivel de historia se le pueden sacar defectitos y tal. Pero vamos, puede que esté también en la lucha por el Oscar. La de los monos no creo que esté... siendo honesto, ni Wonder Woman, ni nada de los monos. No sé, bueno, ya veremos a ver. Vale, y bueno, y a ver, ¿y tú, Sebas, qué película has visto? Pues este verano he visto un puñado, muchas reguleras, alguna mala, pero bueno, yo lo que quiero es recomendaros una y que vayáis al cine ya a verla, ya, tirad ya ahora mismo, porque no vaya a ser que os la quiten. Que es Atómica, o que es el título que le han puesto en español, y es, bueno, en el extranjero es Atomic Blonde, y es Charlize Theron siendo la puta ama. Básicamente se puede resumir en Charlize Theron siendo una espía que es una puta ama y que da unas hostias que te cagas. O sea, seguramente son de casi las mejores peleas que he visto en muchísimo tiempo. No las comparé con Daredevil porque es otro rollo, sino, ¿ves? No, ha dicho mi pro que no. Sino por el hecho de que son realistas. Es muy realista. O sea, te duelen todas las hostias. Todas las hostias que dan, te duelen. Y la película en sí, la historia, está bastante. Está muy bien. Pero no quiero decir nada, básicamente, porque tengo que volver a verla para enterarme. Porque es que es de estas películas de espías que tiene tanto girito. O sea, no es que diga, uy, no, ya me has dicho que tiene girito. No, no, no tiene girito. O sea, gira ¿Girito? Continuamente. Ah. Gira, gira, gira, gira. Y cuando acaba es en plan de, me quedé mirando a mi acompañante y nos quedamos en plan de, pero te has enterado del final. Quiero volver a verla. Por ver a Charlize Theron dar hostias. Dios mío, qué bien pega. Y por ver si me entero de la historia. Porque es que de verdad, te tienes que quedar reflexionando un poco de a ver qué cojones acabas de ver. Y está chulísima. Muy bien hecha. Yo la he visto también. Creo que es una peli que lo tiene todo para molar, como tú dices. Porque Charlize Theron pegando mola mucho. Tiene unos temazos de la leche. Canciones de los 80 en plan New World. Uy, sí, sí, sí. La banda sonora mola un montón. Joy Division. Está, es verdad, que no lo he comentado. Sí. Transcurre durante la... la Guerra Fría, cuando va a caer el muro de Berlín durante los últimos días. Uh-huh. Vale, además, vale. Te he visto sufrir dando los datos. ¿Muro de Berlín? Sí, Berlín. Lo... Estaba googleando mientras. No el muro de Trump, sino el de Berlín, sí. Y el director, a ver, después de John Wick, del éxito de John Wick, que la dirigió una pareja de directores, los dos directores se han separado y uno ha hecho John Wick 2 y ahora probablemente la 3. Y el otro ha hecho esta, Atómica, y ahora está haciendo Deadpool 2. Y es una peli además basada en un cómic. Y a mí las escenas de acción me gustan mucho. Obviamente me lo esperaba porque son los tíos de John Wick. O sea, hay una escena, un plano secuencia larguísimo que mola mucho. Lo que pasa es que cuando hablan no me convence tanto. Es que lo que tú dices, es todo tan complicado. Una historia así difícil de seguir. Estás todo el rato deseando que dejen de hablar para que se peleen y ya está. Y hablan mucho. Y al final acaba, si no te has enterado muy bien, que no sé, por ese lado no me acaba. O sea, por ejemplo, John Wick, la trama y todo eso me gustaba más. Pero vamos, que si quieres ver hostias es la película de este verano. Y ver a Charlize Theron dando hostias es glorioso. Es, lo estaría haciendo toda la vida. Desde Mad Max es lo único que quiero ver. Sí. Hasta, sí, lo comentamos el otro día, que Charlize Theron es tan puta ama en todo lo que hace. La película de la... ¿cómo era? Blancanieves y la leyenda del cazador, que es una película horrible, es mala, muy mala, que mala es, por Dios. Ella es la villana, ella es la reina mala, y hace un papel de puta madre. Sí. O sea, te quedas flipado entre lo mala que es la peli y lo cojonudas que son su escena y lo bien que lo hace ella. Es como, ¿cómo puede tener una película algo así, unos contrastes tan exagerados de cuando la ves a ella ser mala y ser una y una bruja, hija de puta, y te da un miedo y te da wow, qué potente, y luego ver el resto que es como, Dios, qué asco de peli. De hecho, pues así, se vieron obligados a sacarla 10 minutos en la secuela, resucitarla 10 minutos al final, solo para poder hacer toda la promoción de la secuela alrededor de ella, porque fue lo único... ¡Joder, bueno, hijos de puta! Fue lo único bueno de la primera, y solo sale en el clímax, como mientras Eva duerme. Solo sale en el clímax, Charlize Theron, y basaron la promoción alrededor de ella. Va a ser la heroína de acción de estos años, yo creo, desde Mad Max. Ojalá película de Furiosa, sí, por favor. Sí, sí, sí, ojalá, ojalá. Vale, y bueno, yo para ir a acabar, pues bueno, yo vi el otro día la nueva película de Bruce Timm, ya sabéis, del Batman de animación de los 90, que tanto nos gusta, se llama Batman y Harley Quinn. Que la verdad es que yo creo que aquí nos han troleado, porque la película, bueno, pues nos contamos que aquí Poison Ivy se ha liado con este villano de la cosa del pantano, que es el hombre florónico, para pues liberar un virus y convertir a toda la gente pues en híbridos entre animales y plantas, ¿vale? Así que pues Batman junto a Nightwing lo que van a hacer es, pues ya que Poison Ivy se lleva muy bien con Harley Quinn, lo que van a hacer es pues intentar localizar a Harley Quinn pues para poder parar a esta villana. Vale, pues la película tiene unos chistes a lo Bajares y Esteso, toda la película. De hecho, hay un momento bastante momentos para mayores de 18 años, y de hecho, spoiler, Harley Quinn se folla a Nightwing, y se lo folla. ¿Qué dice? Tal cual. De aquí, yo ayer estaba en los ojos, pero como putos platos, y hay chistes de pedos, chistes de consoladores, chistes de maricones, y son unas cosas, pero que yo lo estaba viendo y yo, atención del padre que le compre esto a sus hijos y que no vaya, no sé si aquí por qué les ha dado por hacer esto. A ver, aún así, la película está muy divertida, muy loca, Pero digo ya que esto es una troleada que nos han metido entre pecho y espalda totalmente. ¿Eh? Pero entonces la ha hecho Michael Bay también, esta. Ah, no, bueno. Mira, yo te lo digo en serio. Ojalá le hubiesen dado la película de la Liga de la Justicia a Michael Bay. O sea, porque aquí ya sería, ya, pero batallas entre galaxias enteras, hostias, entre ellas. Sí, y Wonder Woman saldría poco. Es verdad. Sí. En serio, si podéis verla, porque no, esta película no os va a dejar indiferente. Y luego, aparte de esta, pues bueno, fui a ver la de, bueno, ya sale hace tiempo, pero bueno, la de Alien Covenant, que bueno, ¿no? Se deja ver. Y la de esta película de Colossal, que me gustó bastante. Buah, esa es de mis favoritas del año, ¿eh? Tenía sin ninguna esperanza y la verdad es que sí que me gustó. Y sí. Pendiente, la tengo pendiente. Sí, Colossal, además es la película feminista que hay. O sea, es genial. Sí. Y luego aparte tengo pendiente ver esa saga de películas que me la ha recomendado mucho Perro 17, que son las películas de Fast and Furious. Tengo aquí de las 5 para adelante, tengo 4 películas para ver. Espero poder verlas algún día y os contaré a ver qué. Son muy locas. Cabrón, te vas a ver Fast and Furious y si te recomiendo una película de animación japonesa, me dices que no la veas, hijo de puta. Cabrón. Joder. Bueno. Son muy locas. Es que, ¿eh? es que a mí la animación japonesa no sé. No, sí. Seguro, ya, pero Transformers sí, ¿no? Pero la de los coches sí las va a ver. Hostia, tío, de verdad. ¿Cómo se llama este tío que hizo la película de la princesa Mononoke? Hayao Miyazaki. Miyazaki, pues ojalá una colaboración entre Miyazaki y Michael Bay. No, tío, mejor todavía. Michael Bay haciendo la película por fin de Metal Gear Solid. Ahora que dicen que la van a hacer. Sí, la va a hacer el director de Kong, seguramente. Sí. A ver qué hacen. Le tengo un miedo que flipas. Sea lo que sea, si viendo que con Assassin's Creed, que es que lo tenían a huevo para hacer una peli interesante, ha salido una puta mierda. Yo no tengo ninguna esperanza con películas de videojuegos. Ninguna. Cero. Y bueno, pues ya estamos en el final del programa. Como no, pues daros las gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando. Decir que, bueno, tardaremos un poquito más ya en volver oficialmente. Aquí, a mediados más o menos de septiembre saldrá nuestro próximo programa. Y no sé si decir de qué vamos a hablar en nuestro próximo programa. Va a haber un cómic. Va a haber una... Spoiler. Va a haber una serie. No decimos más. Y nada, pues solamente eso, señores. Nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chaito.